Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. 'Cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos oyentes? Muy buenos días. Bienvenidos un sábado más aquí a Paradigma Radio. Intentamos acompañarles en una mañana fresquita. Y no sé si a usted le gusta el calorcito o no, pero hoy hay que abrigarse un poco porque si no, después nos ponemos malitos, ¿eh? Así que abrigarse bien, si está escuchando la radio ahí en la camita, rópese bien. Si está tomando su café con leche esta mañana, pues que aproveche, que aproveche. Y en fin, que la compañía siempre es grata si usted está ahí. Y agradecemos a todos los amigos y amigas que están ahora mismo sintonizándonos y que van a estar con nosotros durante la mañana, y se lo agradecemos mucho. Y agradecemos también a JJ y a Eduardo Casa, que están hoy en día en la producción del programa, y entre todos vamos a intentar que la compañía sea amable, al menos esa es la intención, ojalá que lo podamos conseguir, y por lo tanto, pues, aquí queremos estar con ustedes. Si les parece bien, si usted nos autoriza, ¿sí? Si quiere, ¿también? Va, venga, comenzamos. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Mañana intentamos calmar a Gobal cuando viene aquí a la radio. Viene un torbellino, entra como un huracán aquí en el estudio, se levantan los papeles de la mesa, sale, en fin. Es un aire limpio y fresco que viene a acompañarnos los primeros minutos del programa. Gobal, buenos días. Hola, buenos días. Lo de torbellino, Lo de limpio, vengo limpio, ¿eh? Iba a decir me he duchado, pero no me he duchado todavía, ¿eh? Diariamente me ducho, pero hoy no. ¿Tú cuentas intimidad así tan fácilmente, ¿eh? Bueno, sí, lo siento. Es que normalmente a las 7 ya estoy en el gimnasio, a las 8 y media estoy en la ducha del gimnasio. Y los sábados es distinto porque tengo la emisora y tengo que preparar algo y tengo. Bueno, en fin, vamos, distinto. Bueno, en fin, hola, ¿qué tal? Buenos días, fríos. Fríos. Hoy hace un día bonito en Córdoba, hace sol, radiante, limpio, porque después de la lluvia el ambiente se limpia. Y es un día frío. Y es eso, los calvos, lo tenemos, vamos, somos muy conscientes de ello. Porque como si te olvides el sombrero de lana, o en este caso el gorro de lana o el sombrero, en este caso mío, de fieltro, cuando sales a la calle y vas a cerrar la puerta, ves que te avisan, te dices, chico, hace frío. Suerte tienen los que tienen pelo, los que somos calvos desde hace mucho tiempo, bueno, los que son calvos recientes, se darán cuenta lo importante que es tener pelo en la cabeza. En todo caso, tendríamos que entender que si una mañana está fresquita, pues da gusto, ¿no? Sí, sí, da gusto. Bueno, como las mañanas de calorcito, da gusto. Sí, bueno, todo tiene su... ¿Su qué? Su qué, todo tiene su qué. Su qué, porque claro, me imagino para... Insisto de nuevo, que los que tienen pelo, pues no notarán esa diferencia. Alguien me comentaba a mí que dos puntos en crisis de donde el frío se nota especialmente es en los pies y en la cabeza, ¿sí? Que son los dos extremos. Claro, seguramente el sitio más alejado del corazón, que es el que bombea la sangre, que va calentita. Entonces, pues, buscar una explicación, ¿no? Entonces, deciros que el sombrero viene muy bien. En verano es una necesidad, porque en verano incluso puede que sobre, ¿no? Pero no sobra porque los rayos solares, sobre todo en este sitio, en la Andalucía nuestra, el sol es tremendamente tremendo y dañino. No, porque además ya sabemos que las células de la piel conservan la memoria y hacen que, por ejemplo, a mí me estén saliendo manchas en la cabeza, o sea que tengo manchas. Igual que tengo arrugas, tengo manchas. Sigue. ¿Sí, no? Sigue contando intimidades. ¿Sí? No, pero vamos a ver, eso forma parte de... Igual que cumplo años, tengo manchas, tengo pliegues en la piel que se van acentuando con el paso del tiempo. Algunas en la cara, pues de reírte mucho, decía alguien, que de reírte te marcan también la piel y eso pues queda patente, ¿no? En fin, pero en fin, vamos, que todo esto para decir buenos días. Sí. Sí, bueno, pues ya está. Ya hemos dicho buenos días. Actualizar la mañana de Córdoba, que está fresquita. ¿Entiendes? Y bueno, en realidad tampoco tiro los papeles, ¿eh? Que aquí has contado aquí como si entrara realmente una tormenta por aquí. Más que o tampoco menos, pues, eso soy. Pues, tú estás hoy desangelado. Así que ¿sí? No voy a decir cómo está Alex. No, está desangelado, ¿eh? Y tenemos una gran mesa, pero debajo no hay un brasero. Eso falta, ¿eh? Haría falta un brasero y una mesa. Atención, una dirección de Paradigma Radio. Paradigma Radio, por favor, un braserito debajo de la mesa de estudio. Sí. Y unos mantecados ya, ¿eh? Unos bueno, mantecados. No, ya lo tendrán. Ya vendrán, porque ya vendrán. Aquí lo que veo yo todas las mañanas cuando vengo los sábados son caramelos. Uh-huh. Cosa que si yo ya vengo dopaminizado, pues el azúcar que me da el caramelo me lo sube todavía más. Quiero decirse que no me provoquéis en el sentido este, dándome más azúcar. Bueno, ¿qué tal? Entremos en materia. Entremos ¿te en parece, materia. ¿No? De lo que venga, hemos conversado para esta mañana de programa. Digamos la conclusión de nuestras conversaciones de qué enfocar, cómo enfocar lo del día de hoy es lo informado que estamos, ¿eh? O sea, usted puede informarse de lo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, en los temas que usted quiera, y puede escuchar y tener la información de temas que pueden ser reales, no reales, mentiras, verdades, falsedades, a medias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos gestionar la ciudadanía la excesiva información que tenemos y de qué manera nos afecta a la hora de tomar nuestras propias decisiones o reflexiones o consideraciones? Por lo tanto, la excesiva información es buena, mala, está bien, está mal, mejor, peor. ¿Cómo lo podemos enfocar para entender la manera y la forma de gestionar una información? Siempre y cuando, sería lo ideal, podamos contrastar de una forma oficial que cada dato que podamos obtener a través de los distintos medios de comunicación están en coincidencia con lo que es la realidad, la verdad, ¿no? Sí, curioso, porque fíjate que llevamos mucho tiempo intentando dar a nuestros chicos la máxima información. En realidad, los seres humanos contemporáneos en el sitio donde vivimos, en la Europa desarrollada y los países desarrollados, es ni más ni menos que la aportación de información, continuamente dándole información. Estaba yo anoche leyendo un libro que hablaba sobre los aborígenes australianos y alguna tribu de Kenia, que se ha descubierto relativamente hace poco, qué es lo que hacen con la adolescencia. Es curioso que nosotros en el entorno donde vivimos llevamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes para prepararlos, y básicamente lo que le pasamos es mucha, mucha, mucha información. Con lo que el exceso de información, que es lo que tú estás planteando, pues sería una contradicción, porque lo que es un gran avance es que tengamos la capacidad de tener muchísima información, ¿eh? Sin embargo, eso se ha convertido en algo que puede ser negativo. Ahora volveremos a eso, porque quiero terminar con los aborígenes australianos y con esta tribu de Kenia. Bueno, pues estos pequeña tribu o pandilla de seres humanos, lo que hacen es a su adolescente no llevarlo a escuela, sino, bueno, a la escuela clásica que nosotros conocemos, un edificio con pupitres, con mesas, mejor o peor situación, sino que lo que los preparan para un ritual que lo hacen ya adultos. Nosotros también preparamos a nuestros chicos para que sean adultos, para la vida de adultos. O sea, continuamente eso sería un principio. Después ya veremos los métodos. Pero lo que me llama la atención es que el ritual al que se somete, digamos la reválida, aquí lo sometemos a una reválida, para el acceso a la universidad, y luego ya tiene el MIR y todo ese tipo de cosas. Su MIR o su rivalidad consiste, en el caso de los aborígenes australianos, le dejan una pequeña herramienta y lo sueltan en el desierto para que sobrevivan. Madre mía, si nosotros hiciéramos eso con nuestros adolescentes, seguramente poco iban a quedar. Y ya no te digo a esta eso tribu... Es un suponer, ¿no? Igual con esa herramienta aprenden a subsistir. Claro, evidentemente, digo nosotros, porque lo estamos preparando otras cosas. Seguramente el chico que nuestro se pondría a hacer derivadas, integrales, o vaya usted a saber de recitar los Reyes Godos. Esto, pongo así un poco carca, estoy diciendo los Reyes Godos. Pero seguramente no podríamos subsistir en un medio tan hostil como es un desierto. Pero es que en el caso de Kenia, esta tribu, lo que sueltan a un chico con un cuchillo, lo decía así el que estaba relatando el libro, y lo mismo tiene que sobrevivir, y allí hay leones. O sea que allí está el rey de la selva. O sea que con alguno se va a encontrar. Tú imagínate que me suelten a mí allí en medio de ese espacio, el Kalahari, no sé exactamente, lo mismo estoy cometiendo una atrocidad geográfica, ¿no? Okay. Y allí viví una semanita, porque esa es la reválida de esa tribu, ¿no? Y ahora volvemos, digo, simplemente como un dato para pensarlo, de cuando educamos, ayer también hablamos que cuál es la finalidad de la escuela, pero eso lo dejaremos para otro día. Pero vamos a lo que tú estás planteando, el exceso de información. Hemos luchado por tener información, porque hemos dicho que la información nos va a hacer libres, porque... Pero ahora, contrariamente, nos estamos dando cuenta que el exceso de información lo que nos somete es una excitación continua, porque la información que está llegando tendremos que saberla limpiar, saberla manejar. Y creo que lo que nos pasa es que no la sabemos manejar, en el sentido de que nos llega mucha información que son bulos, ¿eh? Es alguien que en un momento determinado pretende dominar el relato, y el relato no es verdad. El concepto de la verdad también da para mucho, y filósofos tiene Paradigma Radio, y algún día podíais hablar, porque aquí hay un gran cuerpo de filósofos detrás de esta emisora, y seguramente un tema a tratar. Pero lo que quiero deciros, o que quiero comentar, es que de qué manera esa información que nos llega nos altera continuamente. Y esto es un principio biológico. Es decir, que nosotros, nuestro cerebro, lo que está haciendo es coger la información y tratarla para llegar a sobrevivir. Cuando, por ejemplo, por la mañana, y esto te lo he comentado, yo que me levanto temprano, lo primero que hago es ponerme la radio y escuchar información. Y la información, y esta información, aunque puede estar sesgada o vinculada a una editorial concreta, de una emisora concreta, lo que sí es cierto es que los titulares casi todos coinciden, o coinciden en gran manera en lo realmente sustancial. Por ejemplo, hace unos días en mi pueblo, en Linares, se ha cometido un asesinato de un niño. Esto de que sea en Linares y que sea tu pueblo te hace vivirlo con más cercanía. Hace unos días, también en Estepa, un señor mata a su mujer y luego se suicida. uno tiene amigos en Estepa. Entonces, esa vinculación cercana hace que te pongan alerta, pero tal vez lo realmente, digamos, o a mí personalmente me pone en atención o en cierto modo con una predisposición no muy positiva, es seguir escuchando diariamente los muertos de Palestina, la invasión de Ucrania, digamos, cómo de una forma disparatada se está creando una carrera armamentística cada vez mayor en cuanto a la utilización de misiles balísticos. Y esto lo que nos hace es ponernos en alerta. Mejor dicho, científicamente, pues hay un chute de cortisol que se mantiene en el tiempo, y aunque sabemos que el cortisol es bueno para poder afrontar momentos concretos, cuando eso se mantiene de forma continuada, pues llega a convertirse en algo realmente peligroso. Alguna vez lo conté. Hay un cuento que todos conocemos, que es el Pedro y el Lobo, se llama. Lo de Pedro no lleva connotación. Pero porque ahora veréis la historia. La historia es muy conocida. Pedro y el Lobo es un cuento donde hay un pastorcito que se lleva la oveja de todos los del pueblo y se la lleva a pastar, a la fuera del pueblo. Y el hombre, el chico, el Pedro, está aburrido y decide, dice, voy a distraerme un poco. Y empieza a gritar, que viene el lobo, que viene el lobo. La gente, cuando escucha la frase de viene el lobo, sin contrastar si realmente está el lobo o no, lo que le pasa es que le viene un chute de cortisol y cogen la herramienta que tienen en la mano y salen totalmente histéricos a matar al lobo. Es decir, que su cortisol le lleva a un momento de agresividad tremenda porque en defensa de su ganado quieren matar al lobo. Después llegan y lo que encuentran es a un tipo que ha hecho un bulo. ¡Es un bulo! Y resulta que en eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo el cuento donde en un momento determinado los bulos corren y el que se ríe es el que lo inventa el bulo. Bueno, aquí esto está de moda el asunto porque estamos viendo cómo están pasando por los tribunales gente que han sido víctimas del bulo de alguien. Y ese que ha hecho el bulo, pues se está riendo y frotando las manos. Sin aterrizar en cuestiones políticas, sabemos que aquí ha habido partidos políticos que han sido perseguidos mediante bulos periodísticos que luego no han tenido, que era mentira. Lo curioso de esto es que ni se hace nada con el que dijo el bulo, con este que cuenta que viene el lobo, ni se toma medidas para evitar que eso vuelva a suceder. Bien le podrían poner a este pastorcito una cámara en la cabeza y cuando diga viene el lobo, pues la gente puede ver, eso es una broma, es un bulo de este, pero no sucede así. Entonces, ese tipo de cosas del exceso de información son los que en un momento determinado nos están haciendo pues sentir mal, o más que sentir mal, nos están preocupando en exceso y nos está afectando en nuestro carácter, nos está afectando incluso de forma somática en nuestro propio cuerpo, cuando eso es de una forma continuada. Vemos a mucha gente, yo que estoy... como jubilado que soy, mucho por la calle y en sitio muy concreto, pues ve a mucha gente que hace unas opiniones realmente catastróficas. Tendrá que haber algún tipo de estrategia o de instrucción a la hora de discernir cómo son las noticias, si son veraces o no. No hay nada que pueda indicarnos cuál puede ser aparte de la intencionalidad de la información, es de dónde viene la información o quién la cuenta la información. Sí, ciertamente. Ahora te respondo a esto porque tenía que anotar una cosa que quiero comentarla de cómo están cambiando los tiempos. Digamos, la anécdota consiste en que he ido observando cómo la presencia continua de la comunicación, esto de los móviles, hace que las familias, por ejemplo, estén continuamente conectadas. Esto es muy bueno porque en ocasiones pues podemos seguir, en caso de crisis, qué está sucediendo. Pero hay veces en que simplemente por hablar un padre y con su hijo, una madre con su hijo o su hija, pues estén presentes todo lo que puede estar sucediendo cuando no está presente. Y cuento el caso, es decir, hay unos padres que están preocupados porque su hija, que se encuentra en Centro Europa, estos padres son cordobeses, que se, en Centro Europa de Erasmus, pues la niña es un ejemplo, no coincide con la realidad, pero sí que lo podemos vivir, pues está un poco resfriada. Y claro, cuando está resfriada, pues escucha las conversaciones, pues tómate esto, tómate lo otro. Los padres están realmente preocupados porque están muy resfriados. Y claro, eso, bueno, continuamente se comunican, ¿cómo estás? Casi a la media hora, estás tomando la medicina, pero está sucediendo porque existe el móvil. Estaba yo pensando que hace 40 años, yo, pues más de 40 años, yo, o 40 años, en fin, hace muchos años, cuando tú te ibas fuera, cuando te ibas fuera de tu casa, no existía ni el teléfono. Entonces lo que hacía era una carta para contarte cómo te encontraba. La carta pues tardaba unos días en llegar y tú tardabas más días todavía en escribirla. Quiere decirse que a lo mejor tú podías escribir a tus padres en esa ausencia una carta cada mes. En ese mes habías tenido 3 resfriados, se te habían quitado. Habías tenido un pinchazo de la bicicleta. Habías tenido un montón de cuestiones que tus padres nunca se llegaron a enterar. Con lo que no sufrieron. Quiere decirse que los beneficios de la presencia continua de los medios, de los móviles en las relaciones más cercanas, hace que no, que vivamos al día las situaciones que a lo mejor pues, bueno, pues son no son tan graves, pero que las hacemos graves en función de nuestra relación y este tipo de cosas. Le llamamos por amores, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, que tiene relación con esto, es que sí, claro que hay un remedio, y es vacunemos, ¿no? Y la vacuna se llama pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquello que te hace plantearte quién me está contando esto y por qué me lo está contando. Incluso yo diría, hay que informar de esto, hay que informarle a tus padres que realmente tiene un resfriado. ¿Qué supiamos? Hay que contar este tipo de cosas. Claro, la densidad de información que tenemos que dar cuando estamos utilizando continuamente el teléfono es continua y ya llegamos a contarnos cosas que podían quedar en el ámbito más cotidiano, más personal, ¿no? Bueno, esto casi me lo digo a mí mismo porque es que le interesa a la gente que yo esté calvo, pero bueno, era simplemente para lo traído a colación. Y otras cosas. El pensamiento crítico. Y otras cosas. Y otras cosas, vale. Venga, te escucho. Sí, y el pensamiento crítico es aquel que te hace eso, preguntarte, ¿qué me están diciendo? ¿Quién me lo está diciendo? ¿Con qué interés me lo está diciendo? Y entonces ese tipo de asuntos nos puede salvar. Ese incluso las, desconectarse un poquito, curiosamente, ¿no? Ese sería, digamos, el filtro para saber qué estoy escuchando y qué intención tienen, ¿no? Sí. ¿Habría sí. que tener presente eso? Yo creo que sí, que hay que tenerlo presente. Pero claro, eso no es una cosa. Eso es una cuestión que hay que educar, que hay que preparar, porque eso consume energía. Y una de las cosas que sabemos también del cerebro es que va al mínimo consumo de energía. Cuando hablo del cerebro no me refiero solo, me refiero al sistema del sistema nervioso central, que lo tienen otros animales también, y los vemos que ellos van al mínimo consumo de energía. Solamente consumen energía cuando necesitan algo para su supervivencia. Es decir, nosotros nos enteramos de cuestiones que no tienen que ver con nuestra supervivencia. Bueno, todo tiene que ver con la supervivencia porque somos todo un todo espiritual en el universo, ese es otro asunto. Pero la supervivencia inmediata creo que nos dejamos llevar por una serie de cuestiones que lo más fácil bueno, es... Me gustaría que repitieras cuáles son las situaciones que debemos considerar para poder valorar la información que recibimos. Eran 3, ¿no? Sí, que nos cuenta, quién no lo cuenta y con qué interés nos lo cuenta. O sea, que hay detrás del... Mira, la información... El otro día ponía yo aquí una frase en Facebook sobre la perspectiva. Y yo decía que a lo mejor había que cambiar no la realidad, sino la perspectiva. La perspectiva no es una cosa natural, la perspectiva es un dispositivo que no hemos inventado los humanos. Digo, la perspectiva gráfica en este caso, ¿no? Porque la perspectiva existe, pero bueno, la perspectiva como representación existe y está inventada. Entonces, lo importante de la perspectiva es la elección del punto de vista. La perspectiva, cuando nosotros vemos un cuadro en perspectiva, ya nos está diciendo no solamente lo que vemos, sino está diciendo en qué sitio se sitúa el que lo mira. Porque en el sitio donde se sitúa se ve de esa manera o de otra. Yo recuerdo haber puesto a mi alumno un ejercicio donde le daba un dibujo en perspectiva y digo, averiguarme dónde está el que está mirando esto. Y sabemos que está a una distancia del objeto al que está mirando, a una altura y a un desplazamiento con respecto al centro de ese objeto. Entonces, buscar la perspectiva de quien nos cuenta las cosas, pues seguramente nos aclarará saber quién es el que nos está contando la cosa. Y ese que cuenta las cosas, por eso es importante la diferencia entre imagen y realidad, porque la imagen, toda imagen, está hecha por alguien que elige el punto de vista y lo cuenta según su punto de vista, no según nuestro punto de vista, por muchos esfuerzos que hagamos, ¿no? En fin, aquí ya estamos hablando mucho de la vista. Sí. No, digo, que es importante esa mirada, ¿no? Y cuando hago, estaba hablando... Claro, eso es lo que tú decías, la perspectiva, ¿de dónde la estoy mirando? Sí, ¿de dónde la está mirando? No, ¿de dónde me la están enseñando? Porque la perspectiva que la ha creado alguien, me la enseñan a mí, y entonces me transporta a mí el punto de vista suyo, ¿me entiendes? A eso me refiero. Y cuando te presentan algo así, tan claramente, ¿cómo puedes mirar lo que hay detrás de esa... de esa información, ¿no? Claro, lo inmediato es mirarla, porque no hay coste energético ninguno. El tema está en que tú tienes que hacer un esfuerzo por llegar a descubrir eso, que esto me lo está contando alguien, y eso conlleva gasto de energía. Ya sabemos que las pantallas es un medio frío de comunicación en relación a un libro, por ejemplo, o bueno, porque en las pantallas, por lo que aparece, el tema de la imagen, ¿no? La imagen te da resueltos muchos parámetros de luz, de color, de situación, de sin embargo, cuando leo un libro, esos elementos, salvo que sea, y que lo hay, ¿no? Autores que sean muy quisquillosos en la descripción del entorno, pues simplemente te los tienes que inventar tú. Por eso se dice que normalmente siempre nos defrauda la película. Pero no porque cuando has leído el libro previamente, porque no. Cuando lees el libro, tú te inventas todo el universo que no está ahí. Tú ves las relaciones que existen, porque ves los textos, ves la manera en que hablan los protagonistas de la obra. Pero todo el entorno, los pequeños detalles que no están en la novela, eso lo inventas tú, tu cerebro, y eso es enriquecedor. ¿Y qué sucede? Pues lo que sucede es que cuando tú ves la película, esos pequeños elementos lo que hacen es que lo ha puesto el director de la película y lo ha elegido con su equipo artístico, ¿no? Su intención, ¿no? Su intención, claro. ¿Eh? Y entonces, bueno, hay veces en que, bueno, en muy contadas ocasiones he escuchado a gente decir que me ha sorprendido la resolución de la película, porque entre otras cosas porque asombra, ¿eh? Aquí tenemos esa película, yo no la he visto Gladiator 1, pero la 2 no, parece ser que es tremendamente asombrosa, pero claro, no se ciñe a ninguna novela, porque muchos de los hechos imaginables o imaginados o de imagen que aparecen, pues no se dieron en la realidad. Otro, pues sí se dieron, ¿no? ¿Y todas las películas al final qué ponen? ¿Cuándo acaba? ¿Qué pone fin? The End, ¿no? The End. Es que, bueno, yo el inglés no lo domino muy bien, lo sí, confieso pero, abiertamente. Sí, lo pones. ¿Eh? Pero sí pone fin, sí, sí. Fin. Esto está anunciándome algo, ¿no? Sí, anunciándote sí, algo. Sí, pues yo... Sutilmente, sí, sutilmente. Pues mira, yo, ya que me estás diciendo que esto se acaba, pues quisiera acabar con una canción alegre y divertida. Una canción que cante muy, a la muy, vida. Que cante a la vida. Sí, pero una canción muy moderna, digamos, ¿no? El concepto de moderno lo estás poniendo tú. Yo creo que lo importante es que nos quedemos con la letra y nos quedemos con de qué manera nuestras neuronas se van a mover cuando escuchemos esto. Que tengáis una buena semana y nos escuchamos el próximo sábado. Sábado. ¡Adelante! Canto a la mañana que ve mi juventud y al sol que día a día nos trae nueva inquietud. Todo en la vida es como una canción. Me cantan cuando nace y también en el adiós. Oh,

en una situación tan difícil como estamos viviendo en los últimos tiempos en este mundo, ¿no? Uno de los problemas más grandes, y eso lo hemos podido comprobar hace un mes atrás, en una terrible situación en Valencia, sobre lo del clima. El clima, ¿qué pasa? Hay gente que dice que no pasa nada, que no hay nada, otros cuentan otras cosas. ¿Qué dice la juventud? ¿Qué piensa la juventud del clima? Y hoy hemos invitado a Juventud por el Clima de aquí de Córdoba. Le queremos dar la bienvenida a Ada Luque. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Todo bien, con ganas de de charlar un ratito, sí. ¿No? Bien, te acerca el micrófono, ¿sí? También tenemos a Marina Castro, que está con nosotros, también que es de las Juventudes por el Clima. Buenos días, Marina. Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Mucho trabajo. Madre que quisiéramos, pero siempre por una buena causa. No. ¿Cuál es la buena causa en este caso? Pues, dadas las circunstancias actuales, y como tú bien has dicho, has mencionado el tema de, bueno, de la catástrofe que ha pasado recientemente en Valencia, ¿no?, con La Habana, pues pensamos que, bueno, que lo importante ahora mismo es hablar a lo que nos enfrentamos en un futuro, al clima que nos acecha. Uh-huh. Al otro lado de la esquina. Y bueno, nosotros de Juventud por el Clima estamos muy, muy preocupados concretamente a nivel local, ¿no?, por lo que se nos viene encima, por lo que nos enfrentamos desde Córdoba, que es una ciudad muy, muy expuesta a estos cambios. ¿Y cuáles cambios, Ada, de Córdoba tenemos que considerar y tener muy en cuenta, ya que la situación, el calor cada día es mayor y la situación climática también pues se altera y nos afecta de algún modo, ¿no? Pues Córdoba tiene un problema muy grande con el calor, que podemos notarlo los veranos, y también el problema de la sequía, y es que nos estamos quedando sin agua. Y además, sobre todo, la gestión del agua que está siendo utilizada para cosas que no son tan importantes como gente bebiendo agua, que es esencial. Y luego también la contaminación del aire por los vehículos y por la cosa. Cuando tú dices del agua y nos encontramos con la oferta que da la ciudad a algunos deportes, ¿nos afecta realmente el que hayan más campos de golf en nuestra zona? Pues sí, porque en Córdoba ya hay 3 campos de golf que gastan mucha agua que podría estar destinada a otras cosas que lo necesitan más. Y además es para muy pocas personas en vez de repartirlo mejor la comunidad. Oye, ¿se saben las cantidades de agua que utilizan para regar el césped en los campos de golf? Eso te lo puedo decir, Marina. Pues mira, Marina, aproximadamente, gracias. hablando de un campo de golf que tenga 18 hoyos, estaríamos hablando de un consumo de agua de 1 millón de litros por día. Un millón, que se dice rápido. ¿Un millón de litros por día? Efectivamente. Una barbaridad, ¿no? Uh-huh, efectivamente. ¿Y eso cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona? Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro, porque, o sea, si ya hemos experimentado este año noticias continuamente viniendo del norte de la provincia, ¿no?, donde nos comentaban que, bueno, que tenemos 80.000 vecinos sin agua potable por un tema de contaminación de acuíferos, pues imagínate si el poco agua que tenemos lo destinamos pues a temas recreativos que, como bien ha dicho Ada, disfruta muy poquita gente, ¿no? Porque, bueno, ya me dirás tú que cómo de popular es el golf. O sea, ¿tú has jugado alguna vez al golf? No. Claro. No conozco a nadie que juegue al golf. Impensable. Pero, en todo caso, ¿qué se argumenta para que le den tanta importancia a un deporte como este tan minoritario? Bueno, creo que uno de los argumentos que se ve en los periódicos algunas veces es que crean empleo, pero la realidad es que no tanto. Estamos hablando de que este nuevo campo de golf, creo que se llama el Casilla del Aire, va a crear 15 puestos de empleo. O sea, eso cómo se justifica, ¿no? Que estemos diciendo, bueno, es que Córdoba se va a convertir en la capital del golf y vamos a desarrollar una superindustria en torno a ello. Qué bueno. Prevalece, como siempre, la cuestión climatística, económica, para que no tengan en consideración la importancia del uso del agua en una región... donde escasea tanto, ¿no? Bueno, también es que poquito a poco Córdoba y otras muchas ciudades se están convirtiendo un poco en un parque de atracciones, ¿no? que se vende al turista, pero sin embargo los recursos que tenemos, bueno, que son necesarios, como ha dicho, porque necesitamos beber agua, necesitamos ducharnos todos los días, se venden con mucha, mucha facilidad. Oye, cuando escuchas que a veces la autoridad dicen hay que cuidar el agua, le pedimos a la ciudadanía que use el agua responsablemente, y después escuchamos cómo se gasta ese millón de litros diarios en los campos de golf, ¿cómo podemos entender ese mensaje? Pues lo entendemos como que prefieren quitarle a la ciudadanía ciertos derechos de agua para utilizarlo para su propio beneficio. Ya. Eso no se entiende, ¿no? No se sostiene. Uh-huh. Oye, Juventud por el Clima, ¿cuántas actividades tiene? ¿Dónde se reúnen? ¿Qué hacen Juventud por el Clima? Porque si hay un joven que quiera escuchar o está escuchando la radio en este momento y quiera participar en esto, ¿dónde os juntáis? ¿Qué hacéis? Bueno, nosotros nos solemos juntar los domingos a las 6 de la tarde en el Luciana Centeno. Pero somos activos en las redes sociales y solemos avisar cuándo vamos a hacer reunión, dónde la vamos a hacer y a qué hora. Nuestras redes sociales son Juventud por el Clima Córdoba en Instagram y pueden buscarnos si quieren. ¿Y cuáles son los temas que habitualmente tratáis o conversáis o recibís sugerencias de los mismos jóvenes, de otros grupos? ¿Cómo es? Pues bueno, ahora mismo hacemos un poco de lluvia de ideas, al principio, hablando del agua, lluvia de ideas, uh-huh. Al principio de, muy bien, de cada curso. Muy bien. Sobre todo por la lluvia, ¿no? Y bueno, digamos que cada año intentamos focalizarnos en un tema. El año pasado estuvimos muy centrados en torno a la sequía y de ahí bueno, que sacáramos el tema de los campos de golf. También nos centramos mucho en torno al uso del agua y cómo eso se relaciona con una serie de costumbres y tradiciones, como pueden ser los patios de Córdoba, ¿no? Pero este año también estamos tratando mucho el tema de la gentrificación, de lo que hablábamos antes, del uso de recursos para la industria del turismo, y bueno, pues un poco en esa línea. Pero bueno, somos un grupo bastante abierto y nos gusta mucho pues, considerar diversidad de opiniones. ¿Hoy hay muchos jóvenes? Pues la verdad es que sí, para el tema que tratamos, que creo que no es muy multitudinario, no atrae a masas, nos hemos juntado un grupillo de unas 15 personas o así. ¿Y cómo se estimula a la gente? ¿Qué hacéis en las reuniones? Aparte de hablar y de conversar sobre estas situaciones, ¿hay algún otro tipo de acción o de actividad que pueda motivar a que la gente se apunte? Bueno, nosotros las reuniones, si pasamos mucho tiempo, pues considerando nuevas ideas que nos puede aportar cualquier persona que llegue nueva. Y también tenemos mucha cercanía entre nosotros y somos también un grupo de amigos. Y entonces, pues, nos aportamos entre nosotros más cosas que solo ayudar a hacer actividades para el clima y de activismo. Bueno, ¿y cuando juntáis, tomáis algunos refrescos, algunas cositas? Sí, solemos tener merienda y luego ya nos quedamos a tomar algo. Claro que sí. También, porque también vale la pena eso, ¿no? Claro, es lo que íbamos justo a hablar, que es una manera un poco también alternativa a las vías generales de consumo, ¿no? Que no, o sea, a la juventud nos gustan más cosas, más que sentarnos en un bar. Nos gusta sentarnos en un parque, sentarnos al sol, discutir, bueno, de temas candentes, ¿no? Hablar de nuestro futuro, ¿no? De lo que se nos viene encima, de qué posibles soluciones tenemos. Y, bueno, eso. No sé si a veces los viejos son muy trascendentes. La juventud no lo es tanto, ¿verdad? ¿Es más práctica? Bueno, no sé yo qué decir. Depende del tema. Muchas veces tenemos debates bastante que rozan lo filosófico, porque bueno, muchas de las cuestiones que tratamos no tienen un único abordaje, ¿no? Son realmente multidisciplinares y bueno, pues eso tiene una envergadura que algunas veces no podemos solamente buscar. ¿Dónde está eso de multidisciplinar? Pues, ¿sobre qué aspectos tú? Bueno, pues todo se reúne esas diferentes ideas, ¿no? Sí, bueno, el cambio climático mismo, ¿no? Estamos hablando de no solamente un tema de ecología, un tema social. Es un tema, como hablamos antes, de quién van los recursos, de quién los aprovecha, quién los explota y quién se enriquece con ellos. Y también es un tema económico, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Y de la gente, cuando habla de futuro, ¿qué más le preocupa, verdad? Bueno, yo creo que a los jóvenes, aparte del clima, le preocupa pues el tema de pues cómo conseguir vivienda, cómo conseguir trabajo, la oportunidades que van a tener y todo eso, pues son temas que al final hablamos porque en una sociedad todo está relacionado entre sí y solucionando algunas cosas se podrán solucionar otras. Oye, Ada, en la cuestión de trabajo, yo creo que es un, a nivel europeo también está la dificultad de encontrar trabajo a los jóvenes. ¿Eso cómo se traga, cómo se come, cómo se digiere una realidad tan brutal como esa, ¿no? Bueno, es que no se puede hacer mucho, es lo que hay. Entonces, es verdad que es algo que preocupa y puede afectar a la hora de tomar tus decisiones acerca de lo que esperas del futuro. Y eso siempre pues puede generar un poco de estrés y ansiedad y a lo mejor no seguir siempre lo que de verdad quieres hacer solo por buscar salidas laborales mejores. ¿Hay mucho cabreo con eso? Yo creo que sí. Vamos, sí, ¿no? Por mi círculo, sí. Ya. Cuando los jóvenes, Marina, quieren hacer su proyecto futuro y la primera dificultad es dónde nos metemos, bajo qué techo nos metemos cuando los alquileres o los precios de vivienda son tremendamente inalcanzables. Efectivamente, esa es una preocupación que bueno, existe a lo largo y ancho de España y también en otros países, ¿no? Uh-huh. De nuevo porque se está capitalizando un derecho básico que es el derecho a una vivienda. O sea, si se especula con nuestros techos, pues bueno, pues claramente no puedes tener un proyecto de vida. ¿Cómo lo haces? Uh-huh. Pero en todo caso, ¿hay imaginación? ¿No? ¿Hay alguna idea que se puede desarrollar algo innovador? En tanto en cuanto a la vivienda. Sí, la vivienda, trabajo y eso. Bueno, ¿a qué te refieres exactamente? No, me refiero a lo mejor a la creación de diferentes actividades que podamos permitir que podamos trabajar o algo así. Bueno, sabemos que hay algunos ejemplos aquí en la ciudad de gente que ha recuperado el antiguo concepto de las casas patio para crear básicamente comunidades de vecinos que comparten una zona de áreas comunes. Eso podría ser un proyecto bastante interesante, sobre todo en un momento en el que se prima la individualización, ¿no? Yo quiero mi espacio solo y no comparto nada. Entonces, ese concepto nos resulta muy interesante. También es cierto que eso tiene una doble cara, porque venimos de una generación, bueno, eso que lo que decía Ada, ¿no? De gente que no, como no nos podemos permitir independizarnos en muchos casos, igual si nos apetece tener un espacio para nosotros solos, ¿no? Y nos vemos obligados a compartir espacio incluso cuando no. Oye, pero ¿no afecta lo de las redes que seamos más individuales cada día? Seguramente sí, sí, porque bueno, es una plataforma donde tú puedes dar la versión de ti que tú quieres. Pero yo voy a hacer aquí un poco una defensa de las redes, porque las redes también sirven para tejer redes humanas. Entonces, como todo depende del uso. Y yo creo que precisamente Juventud por el Clima somos muy buen ejemplo de que hay redes humanas que pueden tejerse y expandirse. Oye, qué bonito. Repíteme eso que me ha gustado, que lo que has dicho, que según la utilización que hagamos de las redes, pueden crear... Pueden crear, tejer nuevas redes humanas. Wow. Sí. Y creo que Ada y yo somos un ejemplo. Ada y yo somos vecinas, pero no nos conocíamos hasta si no hubiese sido por Juventud por el Clima. ¿Y vivís cerca? Vivimos a dos calles. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Oye, ¿y las jóvenes podemos inventar algo nuevo para poder romper el esquema social que es tan adverso y pone tantas trabas a la juventud? Yo creo que hay muchos jóvenes que piensan que es lo que hay y que pues se quejan, pero no piensan hacer nada. Pero creo que hay muchas soluciones y creo que se pueden buscar otras alternativas y formas de mejorar la situación en la que estamos, trabajando juntos y trabajando socialmente. Porque claro, a ver, los viejos también fuimos jóvenes en su momento y teníamos nuestros problemas como vosotros, de ver cómo hacíamos el futuro y buscamos la forma de hacerlo en comunidad, en común, en grupos, en fin, en acciones que hacíamos habitualmente, ¿no? Ada, las acciones que acometéis en los últimos días, ¿cómo han ido? ¿Ha habido receptividad por parte de la población? Pues justamente tuvimos una acción la semana pasada que organizamos como un torneo, fiestecilla, de golf con la Wii, precisamente para quejarnos con humor del nuevo campo de golf. Y fue bastante bien recibido, de hecho estábamos muy contentos con los resultados porque vino bastante gente y vinieron gente nueva que se han querido unir al grupo también. y lo vivimos muy bien. Y estuvimos muy contentos. O sea, con cierta ironía, ¿no? ¿Era el juego? Sí, era todo con ironía. Con ironía. Oye, ¿y la juventud ahora mismo qué se plantea en todo lo que está pasando en los últimos tiempos, ¿no? Desde la política internacional, Trump, la política europea, lo que ha ocurrido en los últimos días sobre los comisarios de Europa. ¿La juventud qué piensa de eso? Creo que es difícil dar una respuesta única porque, bueno, creo que vivimos un poco en una época bastante polarizada. No sé si más que antes, porque eso también, bueno, es difícil hablar sin la perspectiva del pasado, pero nosotros podemos hablar por nosotros, que quizás tenemos, bueno, pues unas preocupaciones un poco más enfocadas, eso, orientadas hacia la cooperación, hacia el pensamiento colectivo. Pero si bien es cierto que, bueno, que todas las estadísticas lo dicen, ¿no? Hay una tendencia a la derechización y hacia el extremismo, ¿no? Por parte de un grueso de la población más joven. Entonces, bueno, nosotros podemos dar nuestra opinión un poco a título personal, pero realmente es difícil dar una respuesta a nivel generacional. ¿A título personal? A título personal me preocupa, claro. Creo que, bueno, voy a hablar aquí un poco por Ada, interrúmpeme si no hablo por ti. Pero nosotros nos preocupa mucho la polarización extrema, la ruptura de vías por el diálogo para enfrentarnos a problemas bastante gruesos, ¿no? Bueno, la militarización del globo terráqueo que estamos viendo en, bueno, situaciones como, bueno, el genocidio en Palestina, sin ir más lejos. Y bueno, digamos que un poco una nueva reorganización geopolítica del mundo tal y como lo conocíamos, ¿no? Y lo estamos viviendo en vivo y en directo, y eso da miedo. En todo caso, si tiene que haber un cambio, ese relato que tiene la derecha y va calando a los jóvenes, ¿cómo se puede revertir? Ada. Yo creo que muchos de estos problemas de que la derecha está acogiendo, a la extrema derecha está acogiendo a muchos jóvenes, es por la falta de estudiar los problemas de las cosas verdaderos. En plan, tú buscas una solución a algo y estás buscando una solución que te están dando, pero en verdad no te la están dando bien. Y deberías estudiar más y conocer bien los puntos de vista de todo para saber qué decisión tomar. Oye, en los institutos estudian las cosas que después nos enfrentaremos con ellas socialmente. Yo creo que no. Yo creo que no. Que no se habla de verdad. ¿Y tú crees que obedece alguna razón? Hombre, puede que le venga bien a cierta gente que no se estudie en los colegios y que no promuevan el pensamiento crítico. Interesante. A mí me encanta hablar con la juventud, porque siempre si pones atención aprendes muchas cosas. Aquí habéis dicho algunas frases muy bonitas, como acaba de decir ahora Ada. Uh-huh. En todo caso, no podemos perder la ilusión de que si esa red de jóvenes se va materializando, podamos también crear nuestro propio relato, ¿no? Vuestro propio relato de jóvenes, ¿no? Efectivamente. Sí, o sea, no queremos sonar pesimistas porque creo que somos todo lo contrario de pesimistas. Somos gente con una idea muy clara de qué aspecto queremos que tenga nuestro futuro, ¿no? Y también somos muy conscientes de que no lo podemos conseguir solo. Entonces, bueno, pues gran parte de nuestras actividades va de formarnos a nosotros mismos, porque realmente, bueno, siempre hay mucho que aprender en tanto en cuanto al entorno que nos rodea, pero también a darnos a conocer, Tenemos estas inquietudes, igual tú también tienes estas inquietudes, igual alguien nunca se ha planteado que tiene estas inquietudes, pero realmente no escucha y se las plantea por primera vez, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante crear esa comunidad y actuar siempre desde ella. Oye, ¿hay mucha distancia entre los viejos y los jóvenes? Pues yo creo que no tanta, si soy sincera contigo. O sea, yo esto formo parte de la asociación vecinal de mi barrio también, de Regina Magdalena, y creo una cosa muy bonita que este tipo de plataformas te dan son la posibilidad de tener amistades intergeneracionales, ¿no? Y realmente te das cuenta de que somos lo mismo. 20 años más arriba, más abajo, pero tenemos una experiencia vital muy parecida. 20 o 30 años más arriba, más abajo, se nota mucho. ¿Vale? Sí. Oye, ¿y proyectos que vamos a hacer dentro de algunos meses? ¿La Juventud por el Clima tiene ya previsto algunas cosas? Bueno, ahora mismo... ¿Algunas acciones, por ejemplo? ahora mismo, como se acerca Navidad, solo hemos tomado un tiempo de descanso para empezar ya el año con nuevas ideas, pero sí que hemos propuesto hacer un calendario de Adviento que vamos a ir subiendo a las redes, proponiendo diferentes ideas a lo largo del mes de diciembre. Entonces, eso es lo que estamos ahora. Nos queremos enfocar también mucho en la autoformación, entonces vamos a pasar ideas de libro, ideas de podcast, así que si tienes alguna idea nos lo puedes pasar aquí y ahora, sí. Que no vendría bien. Ideas también pues de alternativas al consumo y también nos gustaría hacer un poco de hablar de algunas tiendas de comercio justo que existen en Córdoba, que a lo mejor si se están buscando regalos para estas fechas pues pueden ser una buena alternativa a la gran superficie. Bueno, que sepáis que la radio está dispuesta, es vuestra y podéis grabar los podcasts o hacer lo que estiméis adecuado para que se divulgue todo lo que hacéis de una manera más efectiva. Por lo tanto, muchas gracias. Contar con Paradigma Radio, como dice por ahí unos letreros, la voz de la ciudadanía, y vosotros también sois ciudadanía. Entonces, que sepáis muchísimas que aquí estamos dispuestos a colaborar con vosotros en todo lo que estiméis oportuno. Así que te agradezco a Daluc que hayas venido esta mañana. ¿Ha costado un poquito ponernos de acuerdo? Sí, ha habido mucha organización. Sí, también a Marina Castro por acompañarnos esta mañana y de verdad que ha sido un ratito muy agradable, muy grato, y saber que la juventud se mueve por el clima y por muchas otras cosas más y que también se divierte. No olvidar esa parte, ¿eh? Protestamos, pero nos divertimos. Eso es importante. Hay que divertirse. Ada, Marina, pues muchas gracias por estar esta mañana aquí muchísimas en la radio. Muchas gracias. Gracias. Yo que apostaba con la zurda en las timbas de Perales, que cuanto más venían curvas, más pisaba los pedales. Va, que volviendo de la tumba, perdí lo demás que quería. Solo me quedo esta rumba, solo me quedo esta rumba, para decirte algún día que no te asalten las dudas, no te claves puñales, que el amor todo lo cura. Nunca olvides lo que vale, que cuando salga la luna sean siempre village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène ou je reste quoi. Je passe... Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... En suivant mon chemin de Michel Onfray, las sabidurías de la antigüedad, contrahistoria de la filosofía, el hedonismo libertario. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Bien, seguimos, continuamos con el programa y hablamos con unos jóvenes y ahora vamos a hablar con otros jóvenes, por siempre la juventud prevalece aquí en el programa y queremos dar la bienvenida a Loli Portero. Buenos días, Loli. Buenos días, Ale, encantada de volver a estar, bien. Como en otras ocasiones. Es un gusto. José Alonso, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José? ¿Bien? Bien. Un poco nervioso porque no está uno acostumbrado a estas cosas. A estas ¿no? cosas, pero bien. Sí, el micrófono muerde el primer día, ya después ya. Sí, luego ya te. Ya te da besito. Oye, José Alonso, ser presidente de una asociación como Entre Quijote y Sancho es muy interesante, ¿no? Mucha responsabilidad. Y algunas veces estresante. Sí, porque somos una asociación que lleva ya 25 años presente en la sociedad cordobesa y que hemos hecho muchísimas cosas. Entonces, no sé, representar a una entidad como esta a mí me llena de responsabilidad. ¿Se puede cuantificar, al decir tú muchísimas cosas, se puede cuantificar lo que se hace o cuando se hace dejamos que fluya todo y que se haga todo lo que podamos hacer, aunque a veces nos cause este estrés que indicabas antes, ¿no? Sí, en estos 25 años, pues no sé, hemos hecho, bueno, hemos tenido actividades con históricos de la política, o sea, Santiago Carrillo, se me ocurre, y luego figura importante, de gente importante dentro de lo que es la sociedad cordobesa, Gabriel Pérez Alcalá, creo que es, que se llama, de la Universidad Loyola, que han dado conferencias, bueno, eso es, sin desmerecer que han pasado por nuestra asociación y no han dejado parte de su sapiencia, pues, no sé, gente, Pepe Lario, no sé, es que... Son muchos y no me gustaría que alguien dijera... Queda fuera. Pues, no. Claro. Siempre pasa eso, ¿eh? Que quede alguno fuera y se sienta sí. mal. Loli, eso de trabajar tanto y ese estrés, satisface al final, ¿no? Porque... Pues la verdad que sí, porque aparte de que lo que dice nuestro presidente Pepillo, que le decimos en términos amigables, es verdad que por nuestra asociación ha pasado muchísima gente del mundo de la cultura, del mundo de la política, de la filosofía, que todas estas personas han ido aportando su saber y nos han ilustrado. Y hemos sido la asociación y somos muy receptivos a todo ese deseo de saber. Pero quizás también nuestra asociación tiene un valor no solo cuantitativo, sino además cualitativo. Porque nuestra asociación ha sido capaz de durante estos 25 años crear una cohesión social y sobre todo además una cohesión social afectiva que ha posibilitado el desarrollo de nuestras capacidades y de nuestras habilidades a través de la participación y de la aportación en los grupos y en los talleres. Y hay una cuestión que yo quería especialmente enfatizar en este 25 aniversario, no sé si Pepillo estaría de acuerdo, que es nuestra algo que probablemente esté en desuso en algunas generaciones ya, ¿eh? no en una, en alguna más, la militancia. En nuestra asociación se ha mantenido un nivel de militancia, de compromiso con la exigencia y la reivindicación de una lucha social y de una lucha política, que probablemente sea también lo que ha fortalecido nuestras posibilidades del ser y de estar, ¿no? En una asociación donde, por supuesto, nunca se ha dado, creemos que no, la jerarquía, sino más bien el respeto, el acompañamiento, la divulgación y la participación, con un respeto total y absoluto de la educación como uno de los elementos fundamentales para la transformación. Bueno, creo que... Ese es difícil, ¿eh? Llegar a un grupo donde haya ese compromiso. Compromiso es una palabra muy potente, ¿no? Sí. Muy potente. O sea, el compromiso tiene añadido algo más, que es la corresponsabilidad en lo que queremos hacer y estamos haciendo, ¿no? Sí, pues... Una cosa es la implicación, que es más suave. Bueno, me implicaré, si pues ahora cuando me comprometo... Sí, no, pero yo creo que nuestra asociación es conocida en muchos sitios precisamente por la capacidad de compromiso que tienen muchísimos de las personas que están asociadas, que están muy comprometidas y muy presentes en muchas de las batallas, fundamentalmente en los temas del feminismo, en temas de la pelea, bueno, ahora ya porque nos toca más de cerca, lo de la lucha por las pensiones dignas. En fin, hay varios temas donde estamos implicados, no sé, pero implicados y comprometidos. Es decir, que estamos ahí. Yo quería es un que poco... importante también es el roce, el estar juntos, el vernos, el no estar solo en las redes, sino vernos presencialmente. Sí, también, sí. ¿No? Sí, eso hace mucho, ¿no? Por eso yo quería un poco de lo que decía Loli antes de que hemos sido capaces de tejer unos lazos afectivos. Yo creo que ha sido muy importante porque nuestra asociación, cuando empezó, era gente muy heterogénea en el sentido de que proveníamos cada uno de sectores de la izquierda que bueno, que se hablaban, pero no se hablaban demasiado. Y nuestra experiencia es que cuando hemos descendido a la convivencia, cuando hemos tejido esos lazos de afectividad y tal, todo ha fluido fantástico. Así que muchas veces ahora cuando... Yo muchas veces reflexiono, esto ya es una reflexión personal mía, cuando oigo hablar de la unidad de la izquierda y tal, yo decía, bueno, pues... Pero le hará falta, antes de todo esto, le hará falta crear un entre Quijote y Sancho más grande que sea capaz de entretejer estas relaciones, donde todo se entiende bastante mejor. Oye, para entretejer también hay que tener una predisposición, ¿no? Sí, yo quería de situarse en ese contexto. Apuntalar también un poco que estos 25 años quizás tendríamos también que valorar y que evaluar una... Y yo tomo como referencia una palabra que puede ser en algunos momentos antagónica, que es revolución y evolución. Son palabras que pueden ser en algún momento antagónicas, pero que yo me sitúo más en la evolución. Cuando comenzamos, hace 25 años, éramos bastante más jóvenes y, sin embargo, hemos sido capaces de evolucionar, de adaptarnos, de ir reivindicando todas aquellas cuestiones que se correspondían con la situación social y política, y hemos sido capaces de superar todos estos cambios bruscos a los que nos hemos ido encontrando, personales, familiares, pero también sociales. No es la misma sociedad, a la velocidad que se están produciendo las cosas, no es la misma con la que en la que hoy tenemos. Y creo que eso también es un valor a recuperar y a poner, a difundir la capacidad de evolución y de adaptación que tiene nuestra asociación para seguir manteniendo una reivindicación y un compromiso diferente al que era, pero que no deja de ser menos exigente que en aquel momento. Pero nos pilla muy a contrapié a veces esta evolución tan rápida, estos cambios tan rápidos, ¿no? ¿Perdón? Nos pilla a contrapié. Nos pilla a contrapié y a veces... ayer, por ejemplo, estuve escuchando a Miguel Urbán, y hablaba sobre las situaciones estas del fascismo, bueno, ya después en la tertulia, al final dices, es que se tensa tanto la cuerda que en algún momento incluso llegamos a renunciar incluso a nuestros principios. Nunca creíamos que íbamos a defender determinadas cuestiones, pero hoy las grietas son tan grandes y las fisuras tan graves, la desigualdad y la pobreza es tan grande que al final nos agarramos a lo poco que tengamos. Pues mira, vamos a ir corrigiendo aunque no hagamos una transformación total, ¿no? Y esa velocidad a la que se producen los cambios pues nos hace que a veces tomemos decisiones y que evidentemente y probablemente no estemos afrontando las cuestiones con la rigidez que se merece y que se necesita. Pero bueno, con ir quitando grietas, yo creo que ya nos daríamos por satisfechos en algunos casos. Oye, a pesar de nuestra edad, que somos jóvenes todavía, ¿verdad? Sí. José, somos jóvenes. A pesar de nuestra experiencia, nos damos cuenta que aún tenemos que aprender muchas cosas, ¿eh? Ah, oh, sí, por supuesto. Ostras, no nos pilla siempre, ostras, ¿no? ¿Qué sí. hacemos, no? Hay que hablar de muchísimas cosas porque como decía Mariloli, ahora vemos las cosas de distinta manera. Es decir, de lo que teníamos hablado, por ejemplo, sobre el sexo, pues ahora hay que revisitarlo porque no es lo mismo el sexo cuando éramos jóvenes que ahora cuando somos menos jóvenes. y claro, todas estas cosas... Además que cosas, no teníamos información de nada. Bueno. Muy poca. Eso es. Pero quiero decir, aunque... Que es que todas estas cosas nosotros solemos... Y es verdad que eso es algo que un valor que tiene la asociación, que solemos situarnos en el contexto de dónde estamos y quiénes somos. Y enfocar las cosas... Desde ahí, desde esto, hace unos años, pues nosotros en la pelea de las pensiones no estábamos. Hoy sí, porque es una realidad que tenemos sobre nosotros. Entonces, ante eso reaccionamos. Quiero decir que nunca dejamos de hablar de cosas y nunca dejamos de divertirnos también. Claro, importante. Porque eso es que... Mucha gente pregunta, oye, el nombre este tan raro de entre Quijote y Sancho, esto de ¿a qué viene? ¿Qué significa? Bueno, pues significa que hay un espacio entre la utopía, entre el anhelo de una sociedad mejor y lo práctico que tenía Quijote y lo práctico que tenía Sancho. Hay un espacio ahí en que nosotros queremos cubrir, que no tenemos por qué ser... utópicos todo el rato, sino que también habrá que comer y habrá que reír y habrá que cantar y habrá que hacer montones de cosas. Entonces, entre esa práctica, esa práctica de Sancho y esa utopía de Quijote, siempre nos vamos a batir en ese ámbito, ¿no? Perder la utopía y ser lo suficientemente pragmático, ¿no? Claro, no debemos de perderla, porque porque la diversidad y la composición humana y la evolución de las personas y su contexto social así lo requiere, no solo de pan vive el hombre, decía. Y necesitamos también esa utopía para dar respuesta a las situaciones que se nos van presentando y que tenemos que afrontar y que tenemos que solventar. El hecho es que quizás afrontar esa y dar respuesta a esos hechos pues sea de una manera lo más coherente posible, sea con ese principio y con esos criterios de respeto, de solidaridad y de reivindicación de una justicia social, es lo que realmente también da fuerza al Quijote, sin, por supuesto, sin desmerecer, porque somos parte de los dos elementos que constituye la sociedad y las personas, ¿no? José, hay que tener en cuenta, por ejemplo, una de las cuestiones que más nos está trastocando en esa utopía a la asociación y a lo que tú antes comentabas es los medios de comunicación. El poder que están teniendo los medios de comunicación de crear noticias falsas, de crear bulos. Y sobre todo hay una cuestión que yo creo que nos tendríamos que plantear es la falta de expectativa. Y cómo ante la falta de expectativa la indignación cambia de bando y la indignación se transforma en aliado de quienes realmente están provocando esta situación, ¿no? Y creo que en nuestra asociación hacemos un esfuerzo continuamente por diferenciar esos bulos y esas noticias y por encontrar lo que... o por ponernos en contra de quien realmente está provocando la situación. Oye, nos desvían la atención, pero claramente nos desvían la atención, ¿no? Claro, nos desvían la atención y nos manipulan y claro, pues resulta que la gente pues lo que se dedica es a eso, a difundir cuestiones, pero que lo hacen yo creo por esa falta de, no solo por la falta de información, sino por esa situación de indignación, de desesperación, de sentirse que no está en la sociedad que creíamos que estábamos. Incluso ya en una sociedad donde aceptábamos la desigualdad, donde aceptábamos las diferencias, pero bueno, donde el mérito se ha trastocado, donde la pobreza, se mueren 25-30 mil personas de hambre cada día y Europa quema los excedentes o se pelean por no vender las semillas para que, en fin, para que la producción no sea la suficiente para alimentar a las personas. Y bueno, toda esta situación está provocando, pues, esto que hablamos. Oye, continuamente, nuestros niños igual viven peor que nosotros. Escucho una publicidad que dice, oye, no tiremos nada, no tiremos la comida, ¿no? Se tira mucha comida, el 40% sí, se va a la basura. Se tira muchísima comida, sí. Claro, es que una sociedad que funciona con la oferta y la demanda y que funciona con el consumo, pues obligatoriamente irresponsable, ¿no? Claro, tiene que tirar para poder sobrevivir, por eso tendríamos que redefinir esta sociedad. Oye, ¿cómo vemos la sociedad, José, cuando ahora se está discutiendo de dónde salieron unos papeles determinados y no se está hablando de que esos papeles muestran que hay una persona que ha reconocido que ha faltado a la ley, a las normas, sí, ¿no? Y sin embargo, ese personaje está fuera de toda la pugna política cuando se está hablando de unos papeles, ¿no? ¿Por qué esa distracción tan brutal? Pues es porque les va bien así. Les va bien a los que controlan el poder, los que controlan toda la maquinaria, les interesa que eso les va bien. Les va bien. Y cada vez que algo parece que les molesta, que les puede poner un poco en cuestión, pues sacan, ahora han sacado esto de los papeles y otra vez, por ejemplo, se ha olvidado, es que ya dicen, nadie habla ya del novio de Ayuso que ha malversado, vamos, que ha defraudado a Hacienda 300 y pico mil euros, que yo eso no lo gano todos los días. No, bueno, aquí somos los que ustedes nos pagan aquí, eso. Sí. Quiere decir, no solamente se ha olvidado eso, sino se ha olvidado, por ejemplo, algo bastante más grave, como son los 230 muertos por la inutilidad del gobierno valenciano. Se han olvidado los 7.291 ancianos muertos miserablemente en la residencia durante la pandemia. Y se han olvidado tantas cosas. Y no ha habido un juzgado que investigue eso, ¿eh? Nada, no había. Y es gracioso. O sea, el dineral que se está gastando el Tribunal Supremo en intentar averiguar quién fue el primero que filtró, cuando además lo tiene muy fácil, no tiene más que preguntarle a Miguel Ángel Rodríguez, que fue el primero que lo filtró. Oiga, ¿usted dónde ha conseguido esto? Pero ni siquiera eso han hecho. El dineral que se están gastando, y coño, hay 7.291 personas muertas en la residencia de ancianos. Y nadie mueve un dedo ni en la fiscalía, ni en los juzgados, ni en nada. Nada en absoluto. Y si lo mueven, es para decirle no, que aquí no ha pasado nada. En cada mochuelo su olivo, que todo esto está muy bien. Y entonces, pues te indigna. ¿Qué, cómo lo vives? Pues indignado. Claro, en esa asociación se tiene que, supongo que se habla de estos temas y se pone luz a esos asuntos, supongo, ¿no? Sí, normalmente, bueno, se establecen bastantes debates y evidentemente son importantes los debates. Sí, se establece mucho debate y sobre todo eso por una búsqueda de la verdad y de la información y siendo consciente además de la indignación y pero además también de la impotencia que vive, porque hoy esta concentración de poder económico que controla los medios de comunicación, los medios de información, pues yo vuelvo a insistir, es impotencia porque ellos sí que cuando se levantan mandan unos correos y esto es lo que hay que decir, esto es lo que hay que decir. Y es verdad que en algún momento, si estás muy pendiente, muy alerta, hay alguna noticia diferente, pero pocas veces la dicen una sola vez, de manera que la tienes que pillar un poco al voleo, ¿no? En cambio, con lo otro están continuamente, o incluso la manera de expresarlo, van creando. Porque realmente hemos visto, por ejemplo, el fenómeno Trump, ¿no? Y el fenómeno Trump, que ha subido, se ha disparado el voto. Que tanta gente está de acuerdo con Trump, pues probablemente no esté de acuerdo con Trump. Lo que pasa es que Trump hace una campaña, como está haciendo los sistemas ahora, que se pueden denominar casi fascistas, hacia los sentimientos. Y además nos están haciendo mirar hacia abajo, no miramos hacia arriba. ¿Quién es mi enemigo? Pues perdona, mi enemigo es este, que a lo mejor me va a quitar la pensión, o que a lo mejor me va a quitar de las ayudas que haya para algunas cuestiones, colegios públicos o viviendo, lo que sea. Entonces estamos mirando hacia abajo, y nuestro enemigo es el que está abajo, el vecino, el inmigrante, el que de alguna manera podemos quitarle todavía más derechos de los que ya tiene, bueno, de los... o negarle los pocos derechos que tiene, ¿no? Mm. Oye, José, ante un grupo que se hacen debates, se conversa, se compromete, una infinidad de actividades, ¿dónde está la sede? ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? La sede, algún oyente que quiera decir, pues me interesa este grupo, voy a ver qué pasa, ¿no? La sede está en la Avenida de Libia, número 57. Allí, los fines de semana... abrimos a partir de las 8. ¿Fin de semana, que un viernes? Viernes y sábado. Pero luego durante toda la semana, prácticamente todos los días, hay actividades, unas lúdicas, otras más serias, pero todas las mañanas, por la mañana, prácticamente excepto, igual me equivoco, pero excepto los jueves, hay todas las mañanas hay gente... Entonces, ¿hay una página web donde yo pueda recoger esa información? Tenemos Facebook, ¿no? Facebook sí tenemos. Que se pueda, porque a lo de las nuevas tecnologías, en fin, le tenemos un poquito de reparo, sí. Porque... Son complicadas, ¿no? No es que sean complicadas, es que en manos de quién te pones, porque, por ejemplo... Lo que comentaba Mariloli de la campaña de Trump, que se ha dirigido a los sentimientos, a tal, pues eso, ¿de dónde han sacado esa información? Pues la han sacado, porque se la hemos dado nosotros, graciosamente, a su amigo Elon Musk, por ejemplo, a su amigo Zuckerberg de Facebook, Twitter, tal. Si no, ¿por qué Elon Musk ha metido tanto dinero en la campaña de Trump? Ha metido dinero y ha metido... todos los datos que ha sacado de su plataforma. Entonces, irse a esa plataforma a darle más dinero al que ya tiene mucho, no sé, va a ser que no. Oye, además de las actividades que hacéis, que conversáis, también se planifican actividades muy interesantes, como la que me gustaría que nos comentaras ahora, del próximo encuentro que hay con un personaje muy interesante. Sí, el día 13 de diciembre en la Biblioteca Central, lo hemos hecho en la Biblioteca Central porque, en fin, pensamos que podemos llegar o queremos llegar a un numeroso público y entonces lo hemos hecho en la Biblioteca Central. Viene Juan Torres. Bueno, hablar de Juan Torres es fácil desde una biografía convencional, ¿no? Porque es profesor de universidad, doctor en economía y con una gran publicación de libros. El que viene a presentar es para que haya futuro. Pero sobre todo Juan Torres es interesante porque lleva muchos años advirtiéndonos de que realmente estamos en una situación de riesgo, de que realmente no hemos... el sistema económico, o sea... impuesto sobre el resto de los sistemas, creando un gran desequilibrio, creando unas situaciones que están deteriorando el medio ambiente, que en algunos casos, Pepe Esquina dice que hay cosas que todavía se pueden recuperar. Yo en ese sentido soy bastante más pesimista, ¿no? Porque el deterioro, o se necesitarían muchísimos años con unos comportamientos diferentes. Pero bueno, es que se ha puesto sobre ese sistema, se ha impuesto, pero también se ha puesto impuesto sobre el sistema natural, sobre el sistema de cuidado, y de alguna manera mantiene esa situación de cuidados que genera una desigualdad de las mujeres y además unos cuidados cuidados que son necesarios, que son imprescindibles, que todas las personas vamos a necesitar de cuidados en algún momento de nuestra vida, tires por donde tires. Y el sistema económico se ha impuesto mercantilizándolo todo, creando además una realidad ficticia, ¿no? El homus economicus es una cuestión ficticia que crea el neoliberalismo y la crea para situar el individualismo de las personas frente a cualquier realidad de colectiva, de solidaridad, ¿no? Y Juan Torres en este libro detalla muy bien toda esta situación y además de una manera muy pedagógica y muy fácil de entender cómo hemos llegado hasta aquí, bueno, y también plantea algunas cuestiones, algunas alternativas de salida. ¿Título del libro? Para que haya futuro. Para que haya futuro. Qué bonito, ¿no? Sí. Muy sugestivo, ¿no? Sí, sí. Muy sugerente, ¿no? Muy sugerente. Sí. Y ya digo, bueno, de todas formas, a mí es un tema que me gusta, me apasiona. Y entonces, pues, un poco lo que él dice y un poco lo que yo de mi cosecha, a mí me ha parecido interesantísimo. ¿Y eso va a ser el día 13 de diciembre? Eso es el día 13 de diciembre a las 7 en la Biblioteca Central. Uh-huh. Sí, están todos los amigos oyentes invitados. Y habrá coloquio. Después habrá un coloquio, evidentemente, y después él firmará algún libro por si alguien quiere comprarlo. Y después, pues, quedan invitados también por si nos tomamos una cervecita. En fin, que hay una tarde completa y yo creo que de lo más divertida, entretenida e ilustrativa. Que nos falte ese poquito de cerveza, ¿no? Que nos falte, sí, digo. Sí. Yeah. Hay, bueno, de todas formas, esta noche tenemos una actividad que también es muy interesante, que hay que darle valor. Sí, es la presentación de un libro sobre Palestina y el futuro de Palestina. Que, bueno, a ver complicado. Si podemos, que es muy complicado. ¿Y el libro que lo escribe? Nombre muy es sobre raro. la infancia perdida de Palestina. Uh-huh. Y va a ir el autor y en fin vamos a tener también y esta tarde a las 7:30 allí en la asociación en calle Libia 50 a, sí, a las 7:30 la infancia palestina y la supervivencia avenida Libia 57, ¿no? en la avenida de Libia 57. Sí. Qué bueno va a participar el prologuista del libro, que a ver si lo digo bien, Yamil Mahmoud, y también el autor, que es Fermín Aparicio. Uh-huh. Interesante el título, ¿eh? Sí, sí. Interesante el título, importante. Y es una reflexión tremenda, ¿qué va a pasar? Es una situación que realmente no tiene salida, porque, o sea, más aparte de una geoestrategia que se han planteado, que bueno, yo por más que intenten decir, o sea, esto no va a acabar, y no va a acabar porque en toda esa situación se llama el cinturón de quiebra. Es decir, un cinturón de quiebra porque está permanentemente en una posición de explosión, porque es que recoge más del 70% de los recursos naturales. Bueno, el cinturón de quiebra es más amplio, ¿no? El cinturón de quiebra va desde el sudeste asiático hasta los Urales y los Cárpatos, o sea, que atraviesa, pero concentra todos los recursos naturales energéticos. Y entonces eso ahí no va a acabar hasta que no se pongan de acuerdo en esa distribución, creo, en una aportación, si no ya estaba yo con ellos dándoles mi propuesta, sí. Hasta que no se pongan de acuerdo en esa distribución de esos recursos, pero el control de esos recursos va a estar ahí latente y evidentemente cualquier grupo, cualquier, en este caso no es un grupo, es un pueblo, estorbe, pues lo que hay es que aniquilarlo, con la complicidad de muchísimas y de muchísimos. Sí, ahí hay muchísimas reflexiones que surgen a raíz de la desgracia, de lo que está ocurriendo en Palestina, en Gaza, y eso pues será un tema que a debatir, estará vigente muchos años, ¿eh? Yo creo, porque lo que pueda suceder, ocurrir a partir de ahora, los niños y jóvenes que queden vivos allí, claro, que puedan sobrevivir, si es que ¿qué van a hacer? ¿Cuál va a ser su actitud ante la realidad que viven? No sé, muy duro, así muy duro. Es, sí. Pues no lo podemos imaginar cuál va a ser la actitud. Es decir, porque históricamente, cada vez que han ocurrido cosas de estas, la cosa no mejora, la cosa empeora. Mucho más. Empeora porque los israelíes ponen a gobernantes cada vez más ultra y más criminales. Los palestinos ponen cada vez a líderes más radicales y más intransigentes. Y al final el conflicto no tiene solución. Ser difícil. Se ha internacionalizado además el conflicto, porque ya no es Israel-Palestina, ya es Estados Unidos, ya es Libia, ya es Irán, ya es toda una serie de... es Siria, y entonces hay ahí todo un componente, ya digo, de estrategia. Es que se junta ahí toda la cuestión, digo, sentimental, de una persona que haya perdido a lo su familia. Y la utilización de las religiones. Y además todo lo que tú has comentado de los intereses geoestratégicos de las grandes potencias, ¿no? José Alonso, gracias por venir esta mañana y Loli Portero por visitarnos. Así que esperemos que esta tarde el libro vaya bien el libro esta tarde y el día 13 de junio pues en la Biblioteca Central. Un poquito de libro, un poquito de número y un poquito de cerveza también, ¿no? Gracias por estar esta mañana. Muchas gracias. Where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. idea. Hablar de nuestra ciudad en todos sus aspectos es muy interesante. La verdad es que Córdoba tiene tantas posibilidades de poder visualizar su realidad en tantos campos, en tantas dimensiones, en tantos paisajes, todos diferentes y todos, cada uno de ellos tiene su interés, y sobre todo cuando hablamos de zonas que en nuestra ciudad están presentes y que a veces preferimos mirar a otro lado o no entender lo que ocurre o no querer escuchar lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, cuando encontramos esa situación nos damos cuenta que hay tanta gente que trabaja siempre, ¿eh? Siempre hace algo porque se revierte una situación que no produce alegría y al contrario hay una situación de cierto pesar y sobre todo con la impotencia de saber que quienes podrían resolver el tema y las instituciones que deberían ser responsables de cómo buscar una solución a estas situaciones tampoco lo hacen. Y yo quiero darle la bienvenida a Antonio Fernández. Buenos días, Antonio. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? Bien, aquí estamos como siempre, padre mío. Y también está Antonio Jesús. Hola, Antonio, buenos días. Buenos días. Buenos días. Llamamos el otro día a nuestro amigo Chache, que queríamos saber algo del equipo de fútbol, porque hay un entrenador que está llevando el equipo y me llamó la atención que reúne unas características muy complejas, ¿o no? Bueno, la situación sí, es un poquito difícil. Una situación compleja, pero que por su ánimo de trabajo y por su lucha contra todas las contras que se encuentra, pues lo está llevando con muchísimo orgullo y además con una capacidad tremenda. ¿Qué le pasa al entrenador de...? Bueno, este muchacho que hace unos años sufrió una meningitis aguda y le tuvieron que cortar los dos brazos y las dos piernas. Entonces era jugador de fútbol y, bueno, no se resignó a no tener vida ya deportiva ni futbolística y decidió con mucha valentía que, bueno, si no servía para jugar, servía para formar un equipo y estrenarlo. Y desde entonces pues ya llevo unos años de entrenador de fútbol. Impresionante, ¿no? Es como uno se tiene que superar ante las dificultades que nos regala la vida, ¿no? Sí, claro. Aquí en estos barrios, en general, bueno, en cualquier sitio, ¿no? Pero en estos barrios, como tenemos que luchar por nuestra supervivencia, encontramos personas con una fuerza de voluntad tremenda y una capacidad de levantarse que es impresionante. Entonces, en ningún momento se rindió. Al principio, como a todos nos pasa, ¿no? Duele. Tiene un bajón de moral, tiene un bajón, pero en ningún momento se rindió. Y hoy por hoy es un ejemplo para muchísimas personas del barrio con cualquier problema, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nos sirve como ejemplo para saber que nadie se cae y no se levanta si no quiere levantarse. Wow. ¿Cómo es la frase? Repítemela, por favor. Que nadie, hemos dicho en varias ocasiones, que nadie se cae y no es capaz de levantarse si no tiene voluntad. Sí, se levanta. Todos sí, tenemos la oportunidad de levantarnos ante cualquier dificultad. Ante, ¿no?, cualquier dificultad. Uh-huh. Hablamos de Las Palmeras, por si usted no nos escucha fuera de la ciudad de Córdoba. Es uno de los barrios que la califican vulnerable, ¿eh? Un barrio vulnerable. Hay tres barrios vulnerables aquí en Córdoba y uno de ellos es Las Palmeras. Y siempre ha estado en esa lucha desde hace tantos años, Antonio, en el que estábamos hablando de vosotros, de un proyecto integral. Tantas ilusiones se puso en ese proyecto, ¿no? Bueno, si tenemos en cuenta que es la realidad y era lo que los vecinos consideramos que era necesario para salir de esta exclusión y cambiar la imagen totalmente de nuestro barrio y la forma de vida En definitiva, ser un ciudadano más con las mismas posibilidades que cualquier otro ciudadano, teniendo las mismas oportunidades en todos los aspectos, ¿no? En infraestructura, en vivienda, en fin. En realidad queríamos cambiar la realidad de este barrio y por eso se elaboró un plan integral de Palmera, un proyecto de ciudad, por supuesto, porque en ningún momento ha sido un plan cerrado. Y con él, bueno, pues queríamos y queremos cambiar la realidad de este barrio y mejorar en todos los problemas que se nos presenten. Y además con la reconocimiento y con la aceptación de un pleno en el Ayuntamiento de Córdoba, donde todos los partidos apoyaron esto. En este caso te rectifico, tres plenos. ¿Tres? Ah, perdón. Con tres plenos. Sí, con tres partidos distintos gobernando el Ayuntamiento de Córdoba. Los tres fueron aprobados por unanimidad, no hubo ni la más mínima discusión, o sea, no se debatió ni tan siquiera, fue directamente aprobado por todos. Todos comprometieron que iban a hacer partidas y que se iban a poner medios para llevar a cabo y desarrollar ese plan integral. Y bueno, al principio, pues, como todos saben, el plan integral es muy extenso. Tiene 51 medidas y luego había que desgranarlas, ¿no? Y presentando preferencias, ¿vale? Todo eso se llevó a cabo. Pero claro, bueno, el plan integral está ahí, pero desgraciadamente para los vecinos de Palmera, ni esto lo ágil que debería de haber sido, porque estamos hablando de un proyecto, de una emergencia que se está viviendo en Palmera. ¿De hace cuántos años? Pues ya llevamos 7. Desgraciadamente ya llevamos 7. Bueno, a los 7 años se ha conseguido, como plan integral, muy poco. Se ha abierto una cocina y poco más, porque más bien hemos tenido más bien reversos que avance. El reverso es que han dejado a Palmera sin ningún colegio. El único que ha quedado es la guardería. Pero luego los colegios de Palmeras como tales han desaparecido. El histórico, que era el Duque de Rivas, bueno, pues ya está también cerrado y, bueno, nos hemos quedado sin colegios públicos en Palmeras. Oye, Juan Jesús, ¿qué tiene para la juventud las Palmeras? Antonio Jesús, perdón. ¿Qué tiene las Palmeras para los jóvenes? ¿Hay algo? ¿Alguna actividad? ¿Alguna cosa? Sí, está la asociación Estrella Sara, que te ayuda por las tardes a poder hacer las tareas, a lo que necesites. ¿Tú estudias? Sí. ¿Qué estudias? Un FP de electricidad. ¿Y qué tal te va? Bien. ¿Sí? Sí. ¿Podemos poner enchufes? Sí. Ya, ¿de ya, momento sí? Ya sabemos. Qué bueno. Oye, ¿tus compañeros qué tal? Bien. ¿También están entusiasmados en aprender una profesión? Sí. Muy entusiasmado. Y con el deseo de, posteriormente... Pues un trabajo digno para poder vivir. Un trabajo digno. Qué palabra más grande, ¿no? La verdad que sí. ¿Lo ves lejano? ¿Lo ves difícil? Según el esfuerzo que se le ponga. Si le pones mucho esfuerzo, tan lejos no estará. ¿Depende de ti? Sí. ¿O de otras circunstancias? Más de mí que de otras circunstancias, porque si yo no le pongo el esfuerzo que le tengo que poner... Da igual la circunstancia que no va a llegar. ¿Cuánto esfuerzo, no, Antonio? Sí, claro. Siempre. Teniendo en cuenta que tú conoces muy bien nuestra realidad, teniendo en cuenta quiénes somos y de dónde venimos, las trabas son bastante más pronunciadas que en cualquier otro barrio de la ciudad, ¿no? Nosotros, además del esfuerzo personal, también tenemos que hacer el esfuerzo público, vecinal, institucional. En fin, a nosotros se nos agranda un poquito más el problema. Pero como bien ha dicho Antonio Jesús antes, la fe, la voluntad y las ganas, pues pueden con lo que nos pongan por medio. ¿Hay alguna reacción en estos momentos en las autoridades institucionales de Córdoba? Bueno, si hablamos de buena voluntad, sí. Si hablamos de buena voluntad. Pero si luego hablamos de actuaciones y de poner en marcha de una vez por todas este plan integral, la verdad es que está demasiado parado. El Plan Integral ahora mismo se encuentra en una situación de pistoletazo de salida, pero claro, es que llevamos ya, vamos a sacar 6 años, porque vamos a uno que por las circunstancias no se pudiera trabajar, pero es que llevamos 6 años esperando el pistoletazo de salida, ¿no? Bueno, la verdad es que la meta la vemos demasiado lejos, porque es que todavía no hemos salido. Yeah. ¿Se saldrá? Sí, claro. Vamos a ver. Si algo tenemos muy claro los vecinos de Palmera es que no vamos a parar. Que no vamos a parar hasta que se dé el pito, el letazo de salida. Ajá. Y luego, pues por supuesto, habrá que apretar la marcha, porque este retraso tendremos que irlo puliendo poquito a poco. ¿Y qué dicen los vecinos, en todo caso, los compañeros y compañeras del barrio? Los vecinos siempre desilusión, desengaño, y cuando hablamos, pues desmoralización, porque han pasado tantísimo tiempo. Avances no se ven de este proyecto, que estaban todos muy ilusionados en que nos iba a sacar de la situación en la que nos encontramos, tanto de exclusión como de normalidad, ¿no? De cambio de imagen del barrio y demás. Se han hecho algunas cositas, pero así a través de otro proyecto que venía desde la Universidad de Uco, como es INAVI, que se han plantado bastantes arbolitos, se han hecho un merendero. ¿Y se cuidan los arbolitos? Sí, sí. Hay una empresa que se encargó de sembrarlo y ellos mismos la están regando, lo están podando cuando es necesario. Inclusive las plantas que se han hecho, algunas zonas de flores. Y los vecinos cuidan las plantas, los arbolitos. Sí. Bueno, los vecinos, hoy por hoy, las plantas no se tocan, se cuidan, los arbolitos no se cuidan. Los poquitos, hombres, pues siempre alguno se seca y ahora se replantean otra vez, hay que volverlo a replantar, pero han sido muy pocos. Pero en general los vecinos, claro que respetan, y respetan el patio, que se pintaron los bancos, que se han hecho allí unas actividades guapísimas. En la plaza de, nosotros le decimos la plaza de la Concordia, porque ahí es donde, como norma general, se derivan todas las discusiones y todo lo que... Estuvimos ahí hace años haciendo un reportaje. Sí, claro. Y estábamos en la plaza de la Concordia. Hoy por hoy, si fuera, ha pegado un cambiazo de, sí, ¿no? Bastante importante. Claro, pero si todo esto tenemos que seguir haciéndolo única y exclusivamente los vecinos de Palmera, la verdad es que nos va a costar muchísimo poder sacar adelante proyectos de ninguna clase, porque nosotros ahí estamos bastante... Oye, bastante parado. ¿Por qué crees tú que no hay una acción más razonable y que se vean los resultados de una manera más palpable? Bueno, yo pienso que es que estos barrios, políticamente hablando, dan mucho juego político, ¿no? Y no sé si realmente es que no interesa, y vuelvo a repetir, políticamente hablando, que cambien o que se transformen, ¿eh? Porque posiblemente cuando tú regularizas un barrio de estas características, ese juego político se pierde de alguna manera. Porque para algunos es muy importante decir, bueno, pues hoy he invertido X dinero en Palmera, un barrio, me cago lo más, pues mira tú, oye, esto, cuando ya estás en un barrio normalizado no tiene tanta resonancia, no tiene tanto... Yeah. Y claro... Interesa que estos barrios, porque de alguna forma, lo he dicho en algunas ocasiones, Ale, de alguna forma estos barrios periféricos de este país sirven un poquito como cuartos trasteros, ¿no? Y entonces políticamente a poco le interesa cambiar esta dinámica, porque en un momento determinado, si en cualquier barrio que ellos llaman regularizado... O sea, tú dices que estos barrios son ¿qué? Los cuartos trasteros de la ciudad. Y sobre todo... el cuarto de desahogo para los políticos, y hablo en general, ¿eh? Que estén en este momento en la corporación municipal, porque, como ya te estaba explicando, si hay una familia conflictiva en cualquier barrio que ellos consideran normalizado, pues bueno, lo trasladan ¿dónde? Pues uno de los tres barrios más marginales, vamos a llamarlos como son su verdadero nombre, de la ciudad. Y mientras ellos tengan ese cuartito trastero, pues les va a costar muchísimo trabajo, aunque no vamos a parar después hasta conseguirlo, cerrar esa vía que luego a la hora de hacer política pues, da muchísimo juego. La acción que se debe acometer desde el barrio a que puedan ser escuchados, ¿tiene sus resultados o no? Tiene sus resultados mínimos porque, vamos a ser realistas, nosotros realmente hemos querido, de alguna forma, no politizar jamás el Plan Integral de Palmera. Porque ya desde que lo hemos presentado las tres mociones del ayuntamiento, siempre hemos llevado por delante lo siguiente. Esta es una tabla de salvación para un barrio que está en el último extremo de la esperanza. Es decir, no estamos hablando de que estamos en riesgo de exclusión. Cuidado, porque esa palabra cubre muchas cosas. Palmera es uno de los barrios que está excluido desde hace bastantes años ya. Entonces, es una tabla de salvación que ya la presentamos como ni tiene siglas, ni tiene credo, ni tiene colores. Y entonces, mientras hemos podido, hemos sido lo más prudentes que nos ha sido posible para no hacer unas manifestaciones ni a una parte ni a otra. Pero ha llegado un momento en el que, bueno, si este proyecto y este plan sigue estancado, algo habrá que hacer. Y ese algo, pues, queda claro que, por desgracia, parece ser que a los gobernantes les gusta el jaleo, les gusta el escándalo y les gustan las manifestaciones, les gustan los movimientos. De mala marcha, ¿no? Sí, bueno, yo no soy partidario de eso. Entre otras cosas porque sabemos que a veces no todos los movimientos vecinales se manejan bien, no todos los movimientos vecinales salen bien en general, ¿no? Pero que no olviden nunca que a nosotros también nos va mucho la marcha, ¿eh? Cuidado, que nosotros no hacemos las marchas no porque no nos guste, sino porque hemos intentado de ser lo más respetuosos posible, hemos intentado de ser lo más fieles posible a lo que se habla y a lo que se trata, aun cuando luego no se plasme en realidad. Pero, Alex, todo el mundo tiene un límite. La paciencia tiene un límite. La prudencia también tiene un límite. Y las alturas, pues ya está casi, casi a ese límite. Y posiblemente, pues sí, que haya que empezar a hacer movimiento. Estamos a la espera de dos reuniones que se nos han propuesto por la Corporación Municipal. Vamos a ver. Vamos a ver qué resultado y a cuánto plazo. Bien. Lo que siempre, de todas las conversaciones que hemos tenido de estos temas, que ojalá se puedan resolver con cierta premura o que parte de esos 51 puntos se cumplan, siempre he visto en ti la esperanza de que va a ocurrir, ¿no? No pierdes ese deseo de que sean realmente responsables los quienes dirigen las instituciones y cumplan con lo que se comprometen, ¿no? Por supuesto. Ten en cuenta que nosotros a nivel vecinal tenemos un respaldo bastante importante y muy mayoritario del barrio. Ya se le ha explicado en varias asambleas vecinales que hemos tenido que queremos tratar por todos los medios posibles de hacerlo de buena forma. Es decir, dialogando, conversando, proponiendo. Y bueno, lo aceptan y esperan a ver al final qué decisión van a tomar las instituciones. Si en un momento determinado, como estamos diciendo, esto se vuelve a demorar otra vez, esto vuelve a quedar otra vez como hasta ahora ha quedado en papel mojado. El Plan Integral de Palmera, hay una cosa que deben de tener clara. El Plan Integral de Palmera no lo va a matar nadie. Los vecinos no estamos dispuestos a permitir que nadie se cargue el Plan Integral de Palmera. Y si en un momento determinado se nos obliga a tener lo que demostrar no en una oficina, no en un despacho, sino en una calle, pueden contar con todas las garantías del mundo con que esta asociación está dispuesta a sentarse todas las veces que haga falta y a intentar solucionarlo en un despacho. Pero si no es así, la misma determinación, la misma decisión y la misma gana tenemos para resolverlo, aunque sea en la calle. Pero esto hay que resolverlo. No. En fin, esperemos que se llegue a ese acuerdo, ¿no? Bueno, nosotros esa esperanza la seguimos teniendo. Esperemos que no se llegue a ese punto de desencuentro, ¿no? Esa es la esperanza que nosotros tenemos y con la que hemos estado trabajando hasta ahora. De hecho, creo que la ciudad y en general las administraciones, incluso los ciudadanos de Córdoba, no habrán visto todavía que haya habido unos movimientos calleros, ni muchísimo menos. Queremos, como ya hemos dicho antes, hacerlo de una forma cívica, de una forma, vamos a formar y hacer las cosas bien hechas. Pero claro, como ya hemos hablado antes, en esta vida todos tenemos un límite. Y si ese límite ya se rebasa, que ya estamos casi rebasándolo, pues alguna determinación habrá que tomar. Y siempre hemos dicho lo mismo. Nosotros queremos siempre, a través del diálogo, siempre queremos hacerlo a través de una forma no solamente dialogada, convenida, un trabajo en red como se comprometieron a hacerlo. Pero bueno, si nos van a seguir dando parejinones, si nos van a seguir, bueno, pues llegará un momento en el que habrá que asentarse y, bueno, y decir, bueno, hasta aquí. A partir de aquí, lo que tenga que surgir, va a surgir. Antonio Fernández, Chache, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí contando esa inquietud tan potente que tiene Palmeras para salir de su situación y ojalá que un día no muy lejano se consiga, se cumpla esos deseos y sea una realidad esa ilusión que defendéis con tanta fuerza. Gracias, Antonio, por venir. Muchísimas gracias siempre a vosotros porque gracias a vosotros que nos abréis esta ventana ante la opinión pública de la ciudad, de alguna forma se conocen nuestros problemas, se conocen nuestras inquietudes y gracias a esta ventana que se nos abre podemos tener que visualice la población y los vecinos de Córdoba las realidades de estos barrios. Siempre las gracias a vosotros. Antonio Jesús, que vaya bien el trabajo, ¿eh? Muchas gracias. Ya nos contarás después. Eso está claro. Vale, pues está. Conversaremos. Amigos oyentes, continuamos con el programa. No se vayan, que aún nos quedan temas por conversar y compartir con ustedes. Esta mañana ya no me acordaba cómo tocaban mis dedos esa guitarra que era para mí tu cuerpo. Ya no me acordaba lo que sentía cuando acariciaba tu pelo. Ya no me acuerdo si tus ojos eran marrones o negros, como la noche o como el día que dejamos de vernos. Solo recuerdo que llovía y que quedamos en la parada del metro, pero haciendo un gran esfuerzo veo tu mirada en cada espejo de cada ascensor, donde cada noche me sube hasta el cielo. De moteles invernadero, donde se jura algo tan efímero. Ya no me acuerdo ni de tu risa, ni de tu prisa por darme un beso, ni qué botón de tu camisa desabrochaba primero, ni qué rumbo me bailabas cuando quería robarme. tiempo y el olvido son como hermanos gemelos que vas echando de más lo que un día echaste de menos. Yo qué culpa tengo si ya no me acuerdo. Se jura algo tan efímero y tan eterno. Ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Hola, mi hermano. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... Obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin, y nunca solamente como un medio. Immanuel Kant. La fundamentación de la metafísica de las costumbres. De moi, sauf les muets, ça va de soi. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already gone. No tengo ni idea. And I said, who Va pasando la mañana muy rápido, nos queda un poquito todavía para estar junto a ustedes, y si aún están ahí y si quieren acompañarnos, lo agradecemos muchísimo. Y empezábamos con jóvenes la mañana y ahora también nos visita otro joven, y de eso nos alegra mucho, que la juventud que tiene actividades y que está comprometida con diferentes acciones en la ciudad pueda compartir con nosotros su experiencia. Y le vamos a dar la bienvenida a Sebastián Romero, que está, nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Sebastián Romero Garzón es representante de la Asociación por Derechos Humanos aquí en Córdoba. Y le hemos pedido que viniera porque no, para que nos explicara algunas de las actividades que lleva a cabo dentro de la organización. Y sobre todo le entiendo mucho, si depende de lo que cuente, estaremos de acuerdo o no, seguramente sí, de las actividades que se realizan en esta asociación cuando hablamos de talleres en los institutos, en los colegios. Y yo he pasado por ese tema, he vivido esa emoción de estar en institutos dando talleres, y supongo que para ti, no sé qué significará, ¿eh? Si te gusta o no, ¿cómo lo es? A mí me encanta. Sí, ¿no? Disfruto un montón, porque es verdad que llevo desde muy joven teniendo contacto con chicos y chicas de los institutos, con gente adolescente, y la verdad que estoy disfrutando. Este es mi tercer año ya con la PDH dando los talleres en los institutos, y estoy disfrutando un montón, me nutro mucho, y yo siempre se lo digo a los grupos de jóvenes que tanto aprendo yo de ellos, aprenden ellos de mí, ellas de mí, y es un aprendizaje en ambas direcciones, es genial. Cuando vamos a hablar con los jóvenes y les explicamos situaciones que no se explican en los medios de comunicación, ¿les llama la atención algo? Le llama la atención sobre todo un montón de información y de situaciones que están muy cerca suya y que prácticamente viven y que no llegan a ser conscientes de ello. Porque muchas veces cuando se habla de derechos humanos, como que la gente en general, no solamente la gente joven, pero la gente en general como que lo ve solamente a nivel de artículos, lo ve solamente a nivel de un papel, pero va mucho más allá de ello, ¿no? Más allá de eso, ¿no? Va a la vida, a lo que ocurre en tu barrio, a lo que ocurre en los distintos hogares, en las distintas zonas, está en todo, ¿no? Esos derechos humanos. Y creo que a raíz de los talleres, como también buenamente has podido comprobar también seguramente en tu etapa con la sensibilización con los talleres, van descubriendo un montón de cosas que tienen que ver con sus vidas y que les conecta también con otras personas y con sus derechos humanos y con los derechos humanos de todas las personas del mundo. Con su entorno más próximo incluso, ¿no? Exactamente. Claro. Recuerda, ahora mismo estoy pensando en qué instituto fue el que vino aquí e hizo un programa de radio. Me parece que fue el Gran Capitán. Hizo un programa de radio con lo que había como resumen de los talleres que habíamos impartido desde la asociación, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, porque ellos resumieron muy bien todos los 6 temas que se trataron ahí y que lo compartieron de manera muy, muy guapa, muy guapa. O sea, me gustó mucho que vinieran aquí a la radio y hicieran su programa. Sí, es genial, porque al fin y al cabo también lo que se busca es que puedan llevar una acción, ¿no? Que puedan compartir todo lo que han aprendido con las demás personas de su entorno, con espacios como la radio, con espacios como las redes sociales, aprovechar todos esos medios que están a su alcance, también para todo lo aprendido puedes compartirlo, ¿no? Y eso yo creo que es genial, porque es un proceso de aprendizaje muy, muy enriquecedor en ese punto. La Asociación por Derechos Humanos hace una labor enormemente importante y muy difícil, además, ¿no? No lo ponen fácil. No lo ponen para nada fácil, y la verdad que es complicado muchas veces a contracorriente, porque ir a favor de los derechos humanos va también en contra de esa idea también del dinero por encima de todo, ¿no? De ese capital por encima de todo. Y cuando se pone a la persona en el centro, cuando se pone la injusticia delante de los focos y los medios, pues muchas veces creo que cuesta aceptarlo y dificulta en muchas ocasiones seguir con la tarea. Y es una pena, porque es una tarea que es vital y fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad. Y cuando prevalece la economía, el dinero, ante las situaciones de seres humanos, ¿qué está pasando? Eso me pregunto yo cada día cuando encuentro los medios, cuando encuentro también lo que lo que se llega a no subvencionar, lo que es donde se pone el dinero y donde no se pone. Cuando me lo encuentro y lo vivimos, la verdad es que te das cuenta de que hay unos intereses económicos que para nada velan por la persona y velan por el cuidado de la persona. Velan constantemente por una economía donde siempre hay más personas que se enriquecen y siempre hay un gran número de personas que cada vez se encuentran más empobrecidas. Oye, ¿la ideología hacen prevalecer un interés u otro dependiendo de quién gobierne? Yo considero que sí, que en muchas ocasiones considero que sí, porque al fin y al cabo si una ideología está marcada por el dinero, como tú mencionabas anteriormente, en el centro de la cuestión y la economía en el centro de la cuestión, es que realmente lo que vas a potenciar constantemente son acciones y actividades donde lo que te importa es el dinero, la viralidad, y lo que importa es que llegue por cualquier medio, sea lo que sea, en vez de que tenga un proceso realmente con la gente, tenga un proceso realmente que vele por sus derechos humanos y vele por la persona y por la necesidad de la persona, ¿no? Siendo consciente y acercándose a los distintos barrios, a las distintas familias, a distintas personas. ¿Cómo recepciona la gente cuando hablamos de derechos humanos? ¿Se entiende o no? A veces me parece que no se comprende mucho eso, ¿no? Yo creo que muchas veces no se comprende porque la visión que se ha tenido un poco a nivel externo de derechos humanos es como considero yo que se ha tenido muy desde la lejanía, ¿no? No desde lo cercano. Y yo creo que la Asociación por Derechos Humanos ahí lleva una labor súper fundamental de acercar a la ciudadanía lo que está ocurriendo, las situaciones de discriminación, las situaciones de exclusión que se van dando y acercándola y viéndola como algo que ocurre, que se da y que tenemos que cuidar entre todas y todas, que esto es responsabilidad y un cuidado de entre todas y todos. A mí me impresiona mucho que hay tanta gente que está trabajando por los derechos de la gente excluida y la gente en las cárceles o la gente marginada, en fin, la gente migrante, que digo, no sé, ¿cómo hay tanta gente que es capaz de mirar por los demás y ayudar a los demás? Y son gente increíble, ¿no? Totalmente, y gente que creo que genera esperanza y referencia. Yo, como antes de comenzar, comentaba también contigo, Alex, tengo 26 años y llevo nutriéndome y aprendiendo desde los 17 años de gente que, como tú bien dices, está aprendiendo esa llama de estar por las otras personas, de estar por las personas que realmente lo necesitan y pelear por unos intereses que van mucho más allá de ese interés capitalista individualista que muchas veces plantea el sistema, ¿no? Entonces, desde los 17 años, esas referencias a mí me han hecho marcar el camino de lo que soy hoy día y sigo aprendiendo y me siguen marcando el camino para seguir mejorando como persona y seguir velando por las necesidades de la gente que se encuentra más en situación de exclusión. En todo caso, no hay que perder la ilusión de que algún día esto se revierta, ¿no? Yo considero que esa ilusión y esa esperanza y esa fe de que se puede revertir es lo que también nos hace caminar hacia construir un mundo más justo y construir un mundo realmente que vele por los derechos humanos. Nos falta. Falta. Y yo creo que falta porque tenemos que cambiar el modelo, en cierto modo, y esa forma, esa visión que se tiene tan individual y tan de crecer, tener más, tener esa idea de tener más material, tener más recursos, tener más todo y cambiar por una visión que ponga a la persona en el centro y de crecer en muchos otros sentidos, en ese sentido, para conseguir realmente ese enriquecimiento. Porque si no, es lo que estábamos comentando antes, unas personas tienen muchísimo, muy pocas personas tienen muchísimo y muchísimas personas tienen muy poco. Ese modelo, para cambiarlo, ¿de dónde viene la fuerza? ¿De la juventud? Yo creo que viene desde la juventud y la unión entre la juventud, las generaciones que siguen en esa lucha, las generaciones que a lo mejor todavía no se han metido del todo en la lucha, pero están poco a poco uniéndose. Yo creo que viene un poco de todas las generaciones y una unión, ¿no? De encontrar esos puntos en común que nos lleve a cambiar este modelo en el que nos encontramos. Y la juventud obviamente tiene un papel fundamental y un papel también, que creo que también rompe con esos estereotipos y prejuicios que muchas veces se le pone, de pasan del tema cuando sí. No es así, y también de juntar las generaciones para poder conseguir un cambio realmente. En todo caso, debe ser la unidad de las personas quienes puedan ayudar a que ese cambio se produzca. Totalmente. Y la unión es fundamental. Generaciones, ¿no? Totalmente. Yo creo que esa unidad y esa unión es fundamental. Encontrar esos puntos en común, dialogar, esa parte del diálogo, esa parte de encontrarnos para conseguir avanzar y conseguir una sociedad más justa y un mundo mejor. Hombre, viendo el Parlamento, que es un lugar donde debería ser ejemplo de diálogo, no se ve mucho. No, exactamente, se ve poco diálogo. ¿No? Exactamente, que es una pena, porque realmente también son referencias a la hora de... Deberían ser referencias, claro, a la hora de ese diálogo y a la hora de plantear esas ideas comunes, y te encuentras totalmente lo contrario. ¿Hace falta qué? ¿Educación? ¿Conciencia? Yo creo que hace falta... ¿Pensamiento crítico? Totalmente lo que dices. Hace falta invertir en educación, que todo el mundo tenga un derecho de educación pública, digna y de calidad. Hace falta esa conciencia y ese generar también esa identidad también de barrio, de clase, esa conciencia de clase, de que formamos toda parte de una clase obrera y trabajadora. Y con esa identidad y con esa conciencia, favorecer, ¿no?, que esto no sea solamente un modelo donde tú te salves y sálvese quien pueda, ¿no?, de una conciencia crítica que te haga velar y cuidar los intereses de todas las personas y no solamente el de uno individual. Siendo joven, eres un buen exponente de la Asociación por el Derecho Humano, lo defiendes con vehemencia y con argumentos, ¿no? Sí, pues gracias sobre todo a la gente de la que he aprendido, desde la gente de la Asociación por el Derecho Humano, otra gente de otros colectivos, como puede ser la Asociación de Vecinos de Valdollero o gente de la JOS, de distintos sitios y espacios, intento siempre enriquecerme. Incluso, como antes comentaba contigo, Alejandro, la primera vez que yo estuve en esta radio tenía 17 años y era un adolescente. Entonces, la verdad sigue siendo joven, ¿eh? ya con 26 sigo siendo joven, pero es verdad que las experiencias que pude tener en ese momento creo que me nutrieron mucho para seguir este camino. Entonces, la verdad que es genial poder seguir aprendiendo de la referencia y, por suerte, también siendo referencia, en cierto modo, para muchos de los jóvenes y las jóvenes con las que trabajamos. Hoy hay una actividad que hace en Derechos Humanos, que investiga, que analiza, que estudia, y cada año alguna institución o alguna persona hay un reconocimiento por la defensa de los derechos humanos. ¿En quién recae este año el reconocimiento de la asociación? Pues este año el reconocimiento recae en la plataforma Córdoba con Palestina, que están haciendo una lucha constante, llevan muchísimos años haciendo una lucha constante, pero concretamente este último año, ante la situación de genocidio que está viviendo la población palestina, consideramos que están dando voz, están poniendo en la palestra las necesidades del pueblo palestino y están, sobre todo, haciendo que no se deje de hablar. Que es importante que no se deje de hablar de lo que está ocurriendo, que es realmente un genocidio lo que está ocurriendo y están muriendo muchísimas personas y muchísimas personas del pueblo palestino. Pues yo ahí, aparte del hablar, digo, hace falta una acción, o las acciones que se están haciendo y están trabajando mucho los compañeros y compañeras de Córdoba por Palestina, no hay un apoyo de la ciudadanía que sea manifiesto y que comprendamos que a lo mejor entre todos podemos revertir una situación así, pero no hay un movimiento potente, ¿no? Yo creo que se está potenciando cada vez más, porque de las primeras veces, al menos cuando yo conocí a la plataforma, cuando yo conozco a la plataforma hace unos años también, sí, yo creo que había a lo mejor menos gente y poco a poco se va animando más gente. Nos juntábamos en el árbol ahí, ¿no?, en la plaza. Claro, entonces la verdad que la sensación, y también por lo que hablo con los compañeros y compañeras de la plataforma, lo que comento es cada vez más gente, cada vez se buscan más puntos en común, cada vez más iniciativa, y se está intentando encontrar esos distintos puntos en común de las distintas iniciativas que surgen para defender los derechos del pueblo palestino. Y ayer incluso la manifestación que hubo también se pudo ver, ¿no? Había más gente. Yo creo que sí, que había que cada vez más gente, y cada vez más gente que está siendo consciente de la situación, y quien no lo es cada vez se está informando más. Y al menos, y quien no lo está viendo o quien no quiere verlo, mejor dicho, lo va a tener presente constantemente, porque considero que no hay que callar ante una injusticia como la que se está viviendo. ¿Tú crees que eso se va a acabar pronto o no? Yo ojalá pudiese ser que se acabe pronto. Yo espero y deseo con toda mi fuerza que sí. El problema es que incluso desde el gobierno de España, desde los países también que tienen un gran poder también en todo lo que está ocurriendo, no se está intentando hacer un alto al fuego, no se está intentando parar todo lo que está ocurriendo. Si es que se está prácticamente permitiendo un montón, se están permitiendo crímenes de guerra prácticamente. Oye, y desde tu punto de vista personal, ¿sí? ¿Tú crees que el responsable de todo esto tendría que ir a un tribunal internacional y al menos tener la, no sé, el trato justo para determinar la gravedad de los hechos, ¿no? Sí, totalmente, pero porque si no, es que el mensaje que estamos dando es de que estamos generando una situación de tantísimas muertes y que se sigue permitiendo, que es lo mínimo. Hay una impunidad, ¿no? Totalmente. Es que se demuestra en este sentido que hay una impunidad y que según quien esté o quien interese, pues se hacen cosas o no se hacen cosas. Entonces, la verdad que es una... Da rabia. Yo creo que da mucha rabia y da mucho coraje. Yo creo que esa rabia y ese coraje está surgiendo la fuerza para seguir luchando y seguir gritando por el pueblo palestino. Y además, el pueblo palestino, ¿cómo queda, no? Después de todo esto, cuando acabe. Claro, es que estamos hablando de muchísima vida arrebatada, de asesinatos, estamos hablando de casa, de estructura, de todo, ¿no? Del trauma, de todo. O sea, es que es muy difícil de recomponer. Están arrasando con todo, ¿no? Arrasando totalmente. Es que es tremendo. Es que ver las imágenes, si te ponen los pelos de punta y ver las situaciones y lo que están viviendo, es que estamos demasiado callados y calladas a nivel de sociedad general para lo que está ocurriendo, y por eso es tan importante, hemos tenido importante desde a la PDH poder entregar este premio también, como para seguir dando voz y seguir reconociendo que hay muchas personas que siguen luchando por los derechos del pueblo palestino. ¿Y por qué se dio este premio a este grupo? Por la labor constante que llevan haciendo. Uh-huh. Es decir, este grupo lleva muchísimo tiempo, este colectivo, esta plataforma, lleva muchísimo tiempo, muchos años. Sí. En 2008 es cuando ya se coordina con la plataforma Córdoba con Palestina. Y a partir de ahí, un montón de colectivos, de personas individuales, de entidades, ha ido con el paso de los años sumándose. Y la parte más importante es que no han parado constantemente de estar teniendo iniciativas en colegios, en manifestaciones, concentraciones, en las vigilias que se han hecho incluso aquí enfrente del ayuntamiento, constantemente para que la situación del pueblo palestino esté presente para el resto de la sociedad. Que la gente no se lo olvide, que no pase de largo como en muchas otras ocasiones. Parece que si no está aquí cerca no parece que no le importa. El temor más grande es que se sufre olvido de todo esto, ¿no? Totalmente, porque cuando hay olvido, hay ese pasotismo, es que realmente no se interviene y no se genera un proceso y no se va a las causas de lo que está ocurriendo. Y poder irnos a las causas de lo que está ocurriendo te hace consciente de una realidad, te hace consciente de un modelo que se plantea y que es totalmente injusto y va en contra de los derechos humanos, y que es fundamental estar ahí, seguir luchando. ¿Y dónde será el acto y a qué hora? Pues el acto va a ser aquí, muy cerquita, aquí de Paradigma, aquí enfrente, en el IEM Maimónides, a las 5 de la tarde, el martes 10 de diciembre. De todos invitados a participar en este acto de reconocimiento a la labor que ha desarrollado este grupo durante tantos años. Totalmente, todo el mundo está invitado a venir, y cuando terminemos, porque además ese mismo día, a las 7, invitamos a todo el mundo también, después de venir a la entrega de premios, a irnos a la manifestación por la vivienda, que también ese día, que va a ser allí en el kiosco de La Victoria, si no me equivoco, creo que no, para salir allí también, para manifestarnos por el derecho a la vivienda y por una vivienda que sirva para vivir y no para especular también. ¿Cuánto trabajo tiene PDH, sobre todo? Sí, muchísimo, y muchísimo que tenemos que seguir haciendo, luchando, y aunque vayamos contracorriente muchas veces de muchos intereses, queremos seguir ahí, vamos a seguir ahí luchando y dando voz y siendo esperanza para todas las personas y todas las situaciones donde no se cumplen los derechos humanos. En todo caso, habrá que invitar a la gente que participe en PDH. ¿Cómo se puede poner en contacto con ellos? ¿Cómo te pusiste tú en contacto con ellos? Yo en contacto por una compañera que pasó el contacto de la Asociación Pro Derechos Humanos, que yo estaba también por el barrio de Las Moreras también haciendo algunas cosillas con la JOC, otro movimiento de allí de mi barrio de Valdollero. Me pasaron el contacto y a partir también de ver un poco las iniciativas que estaban llevando y las actividades que estaban llevando, pues tuve la oportunidad también de conocer un poco acerca de la asociación. Y luego con el paso del tiempo también tener la oportunidad incluso de trabajar la Asociación Pro Derechos Humanos. ¿Y ahora mismo está ubicada en? Está ubicada en la calle Músico Salinas. Número 10. Número 10. Así que quien quiera participar, se acerca un día y está allí, y será bienvenida, bienvenido. Totalmente. Y al menos sumar más mano de obra que hace falta, que la gente, sepamos que esos derechos humanos se van a cumplir siempre y cuando entre todos exijamos ese cumplimiento por parte de las autoridades, ¿no? Totalmente, exactamente. La unión y el hacer colectivo y juntar las manos para seguir haciendo camino por los derechos humanos es que es fundamental. Así que desde aquí invito a todas las personas que se quieran acercar, preguntar, todo lo que necesitéis. Ahora mismo, a golpe, lo bueno que la golpe de móvil, vosotros ponéis a PDH a Córdoba y ahí tenéis el número, tenéis la zona donde tenemos la sede, todo para poder acercaros, preguntar y uniros. Bueno, APDH es Asociación Pro Derechos Humanos, ¿no? Exactamente, Asociación Pro Derechos Humanos. Muy bien, Sebastián, pues Romero, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, explicarnos que el próximo día 10 a las 5 de la tarde en el Maimónides pues está el acto de reconocimiento a la labor que ha ido desarrollando durante todos estos años la plataforma de Córdoba con Palestina. Así que estamos todos invitados y esperemos que participemos y todos juntos estemos allí con ellos, apoyándoles a nuestros compañeros y amigos de la Asociación por Derechos Humanos de aquí de Córdoba. Sebastián. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Gracias. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que no dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tiene remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. Eres lo que menos me conviene, lo que tanto me apetece, lo que más me da la gana. Eres lo que siempre me repito, aquello por lo que brindo, la más lista, la más guapa. Eres lo que lo dicen las caretas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me asustas, porque no tienes remedio. Me gustas porque eres bruja, porque interpretas los sueños. Me gustas porque me tientas, por llevarme a tu terreno. Me gustas porque te peinas con la raya en el medio. En las cartas, lo que puedo echar en falta, lo que no quiero perderme. Eres más de lo que se adivina, una mecha encendida, un peligro inminente. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, siempre con bala de plata. Me gustas porque me matas, me gusta porque disparas, me gusta. ¿Cómo te llamas? ¡Bien! ¡Bien! ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. Paradigma Radio, una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. Paradigma Radio. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. No tengo ni idea. De lo que vamos a hablar ahora, ahora que no escucha nadie, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Y por eso invitamos a nuestro amigo a que venga a contarnos sus historias, la historia de un profesional, de un hombre que ha tenido experiencias muy amplias en el tema de la programación. Y le agradecemos mucho a Pedro Fernández que nos venga a acompañar hoy también. Buenos días, Pedro. Hola, Ale, muy buena. ¿Todo bien? Sí, sí. Estupendo. Un poco avergonzado. Vengo yo a decir tonterías después de cosas importantes que estáis hablando. Pero no, bueno. No. Esas no son tonterías. Sobre todo para quienes no sabemos, porque hay un gran público que sabemos que existe la programación, sabemos que existe, bueno, los ordenadores, todo lo que se puede hacer o dejar de hacer, y cómo hay personas que se preocupan de los más mínimos detalles de cualquier actividad que se realiza y que todo está bajo un control, supongo, y bajo un proyecto, una programación que se tiene que cumplir estrictamente para que eso funcione. Y si no funciona esa programación, ese estudio, el objeto de ese trabajo tampoco funciona, como es el caso y la aventura de un submarino con problemas de diseño y con cierto riesgo de accidente. Sí, sí. ¿Cómo va esto, Fede, tan grande? Bueno, vamos a ver. Ahí no es tanto el trabajo del programador, el proyecto en sí, ¿no? Es decir, no tienes más que meterte en internet y buscar submarino español con sobrepeso, ¿vale? Y te salen muchas noticias. Llevamos, creo que, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, como país intentando diseñar una magnífica máquina de guerra, pero creo que 30 años creo que llevamos, ¿vale? Y ya por fin está navegando. y entre medias ha tenido muchísimas vicisitudes, ¿vale? Una de ellas, una de las más llamativas era eso, que cuando se dieron cuenta tenía sobrepeso y si lo echaban al agua iba a bucear muy bien, demasiado bien, ¿no? Pero bueno, yo en ese proyecto participé prácticamente hace 20 años en una fase experimental, una fase de prototipo. Y viví de lo bueno, creo que fue mi primer proyecto real con otras empresas y viví situaciones bastante, ahora las considero divertidas, en su momento las consideré divertidas, ahora veo el riesgo, ¿no? sí. Porque claro, se tiene que medir el peso exacto de un aparato como ese para que pueda salir a flote, ¿no? No el peso, la forma. Ahí la forma también. Claro, tú puedes pesar todo lo que tú quieras y que si está mal diseñado va a ser una plomada, ¿no? Y se va a ir al carajo, se va a ir muy, muy, muy rápido, ¿no? Yeah. Entonces, simplemente va por ahí, ¿vale? Yo, por suerte, solo estaba en una fase experimental. Realmente, a ver, el objetivo es bastante impresionante, ¿no? Es decir, estamos diseñando, como no somos un país nuclear, como no nos gusta la energía atómica tal, ojo que estamos a punto de tener un submarino que funciona con una pila de hidrógeno, ¿vale? Que ya está funcionando. Y estábamos haciendo o extrayendo o consiguiendo el hidrógeno a partir de biocombustibles, etcétera, que esa ya es otra discusión de los biocombustibles, que sabes tú que afecta también a temas de alimentación en tercer mundo, todo eso, porque de repente cultivos que era alimento ahora son combustibles, son cosas, y los combustibles ¿qué ha pasado? No, te escucho. Y los combustibles tienen otro valor y de repente y puede pasar pues que una sociedad que vive perfectamente con sus cultivos y tal sin problema ninguno, de repente se encuentren con que viene una empresa grande y se los lleva y tal. Es decir, aquí por detrás está siempre la ética, que cosas tan aparentemente interesantes como puede ser un biocombustible, como puede ser alejarse del petróleo, pues puede derivar en provocar una desigualdad o provocar una incidencia en una sociedad remota que no lo valoramos. No. Vale, igual que la contaminación que provoca un panel solar. Pero volviendo al tema del submarino, yo recuerdo, por ejemplo, claro, eso es un diseño y una cosa para el ejército, para la marina. Y yo de las historias más divertidas que siempre recuerdo es que una vez tuvimos una visita de la Marina, del Estado Mayor de la Marina Española. De repente yo me vi allí rodeado con, no sé si eran 7, 8 señores de unos 50 y tantos, 60, 70 años, vestidos de comunión, muy ridículos, muy blancos ellos, y estuvimos enseñándole todo el tema. Claro, estábamos trabajando con bioetanol, con alcohol. Y dijo uno de ellos, aquí huele alcohol. Y dijo el director. Alguien está bebiendo mucho. Y dijo el director del proyecto, por favor, estamos trabajando con bioetanol, no va a oler alcohol. Claro. Cuando se fueron, se quedaron pensando los dos directores del proyecto. Tú lo estaban comentando, nos estábamos riendo. Fíjate qué inocentes, no va a oler alcohol. Si estamos trabajando, y ya dijo uno, y dice, pero bueno, el alcohol está dentro de la tubería. No deberíamos de olerlo. Cuando nos dimos cuenta, llevábamos varias semanas trabajando con fugas de etanol en vapor, y podíamos salir volando y podíamos haber tenido, sin necesidad de avión, sí, podíamos haber dado un auténtico golpe militar a la Marina Española, ¿no? Entonces cosas de esas, igual que también nos salió ardiendo la instalación porque nos confundimos de tensión, pero bueno, esas cosas son muy normales. Son habituales, cada vez menos, porque cada vez vigilamos mucho más. Y cuando se diseña estás dentro de un trabajo, estás elaborando o desarrollando tu parte profesional, pero cuando se construye un submarino, que es una máquina para andar por debajo, pero no solamente para andar debajo, sino para tener la función de matar, ¿no? Sí. Qué tremendo, ¿no? Bueno, pero a ver, te vuelvo a lo de antes, a la energía renovable. La energía renovable, en teoría, nos van a ayudar a reducir la contaminación. Claro, sí. Y sin embargo, contaminan mucho. Yo, aunque parezca polémico, creo que la más limpia, tal y como somos de irresponsables en no reducir consumo, termina siendo la energía atómica. Pero, pero bueno, eso ya son opiniones. Pero, es decir, una placa solar implica una barbaridad de como los móviles, una barbaridad de minerales raros y de procesos muy, muy, muy, muy contaminantes. ¿Las Ahora, placas solares? Las placas solares. La energía... Oye, tengo un coche eléctrico. Vale, muy bien. ¿De dónde saca usted la energía eléctrica? No, pues la saco de esta central que quemo esto, de este no sé cuánto, de la energía nuclear atómica que me traigo de Francia. Y ahora tú me dices, es que es una máquina de matar. Sí, es una máquina de matar, pero bueno, de esa máquina de matar se sacan otros desarrollos que después los vamos a aprovechar. Probablemente el estudio de la pila de hidrógeno y de la aplicación para lograrla meter en un vehículo tan, tan ridículo, tan pequeño como es un submarino, de ahí se van a sacar conocimientos muy importantes que además son propios, que es lo que nos falta muchas veces a nosotros como Estado, como país, que esa máxima que había por ahí de que inventen otros nos hemos agarrado durante mucho tiempo y sí, disponer nosotros de nuestras tecnologías es vital, porque si no nos pasa como en la pandemia, ¿no? Que los chinos cierran el grifo y nosotros cerramos la empresa. También hay construcciones estratégicas, que a lo mejor estructuras que se hacen y que la estructura está hecha de tal manera que las máquinas no pueden entrar, ¿no? ¿Cómo son esas estructuras? ¿Cómo son ese diseño esa programación? No ya que no puedan entrar. Lo que nos pasa muchas veces es que estamos tan centrados y tan metidos dentro del problema que no nos damos cuenta que estamos resolviendo el problema principal, pero no te estás fijando en todo el entorno, en todos los alrededores. Es que lo típico es que te compras un mueble y cuando te das cuenta no entra por la puerta de tu casa, ¿vale? Esas cosas... Hombre, si es de una empresa muy famosa, viene todo desarmado, ¿no? Bueno, de una empresa muy famosa viene todo desarmado, sí. Pero... bueno, de esa que te cuesta salir de la sí, gran superficie. No conoces a nadie que haya tenido que meterle la sierra al mueble de esa empresa famosa, porque se ha quedado más en la imagen, en la foto. Y le habrán sobrado tornillos y eso. Pues eso mismo nos pasa a nosotros cada día. ¿Por qué? Porque, claro, tú te enfocas en un problema muy complicado y cuando te das cuenta, pues determinadas cotas, determinadas medidas se traspapelan, cada uno las enfoca de una manera y termina habiendo pues problemas muy graves que si es pequeño tiene solución y si es grande, como a mí me pasó una vez en una planta era una nave enorme para secar las palas de los molinos eólicos. Entonces, era un horno para meter una pala de un molino eólico. Eso no lo mete en un microondas, eso tiene un tamaño enorme. Además, esa estructura, a mí estoy deseando de volver a una industria de esas, porque esa estructura además tienen unas curvas que tumbadas en el suelo y poniéndote en la punta, las curvas son tan complejas y las sombras son tan extrañas que provocan que mirando la pala yo tenía vértigo. Digo, ¿cómo tengo vértigo mirando una pala que está tumbada? Y todo eran las curvas porque yo no era capaz de comprender cómo fluía la superficie de esa. Pues lo que sucedió allí es que estábamos todos muy preocupados porque realmente era muy complicado lograr las condiciones para uniformemente aplicar una temperatura de secado, de que no hubiera cualquier anomalía en la superficie, porque cualquier anomalía implica luego una posible rotura. Es crítico. Y cuando llegó el momento de probarlo de verdad, resulta que el que había montado la estructura había medido desde un punto y el que había echado el suelo había medido desde otro punto. Y las placas y no entraban. Entonces teníamos una estructura pues de 40 metros de largo por 10 metros de alta, perfectamente cerrada, y no entraba. Menos mal que las correcciones después se hacen rápido, pero el primer momento y la cara de animalillo de carretera que te queda es curiosa. Oye, y esos fallos a quién se pueden otorgar al diseño, a la no revisión, ¿a qué? Bueno, ahí ahí somos, eso es un equipo. Los fallos son del equipo, ¿vale? Hay veces que el fallo es clamoroso y es de una persona. Normalmente es el equipo, hay una persona, siempre hay una persona o siempre hay un grupo de personas, como en todos los sitios, como en todos los proyectos. Siempre hay un grupo de personas que tiene que estar atento a lo que está sucediendo, a darse cuenta si una pieza del equipo le falla, pero la gestión de equipo... Claro, en la medida, por ejemplo, oye, estás midiendo mal o el otro lo midió de aquí, no de allí, no sé. Bueno, simplemente has compartido mal la información. Se ha compartido mal. Bueno, eso no es lo mismo... Viene tan de lejos, que es que viene de del proyecto y de la ingeniería inicial. Ajá. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hay casos. Aquí abrieron en Córdoba una carretera con las flechas pintadas al revés porque venían el proyecto pintado al revés. No me digas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ostras. Hay otra que esa sí que no te digo dónde está. Después me lo cuentas con el micrófono. Después te lo cuento en privado, pero yo he estado en la inauguración de un edificio de consulta en un hospital y en el proyecto no venían se le habían olvidado poner los enchufes y no había enchufe. Y los médicos entraron a tomar a sus nuevos despachos con la ilusión de por fin tenemos un nuevo edificio de consulta y no había enchufe. ¿Qué pasa? Que eso, por desgracia, ahí también volvemos al tema de la ética. La gente se da cuenta. Sí, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta, pero ahí es, a mí me han pedido un proyecto que está contenido en estas páginas, en este documento, y aquí no vienen los enchufes. Lo vamos a hacer y cuando terminemos, a la administración le vamos a pedir tanto dinero. Vaya. ¿Vale? Y esas ineficiencias... existen y no las controlamos, no las vemos y nos genera a veces mucha pérdida económica y eso sucede mucho en las obras, de saber, oye, mira, sí, detectar un fallo en el proyecto, callarte y saber luego que le tienes que vender a tu cliente la corrección, eso se hace mucho. Pero lo vuelvo a decir, no. ¿Qué es más ético? Fabricar una máquina de guerra que no la vas a utilizar en la vida, de la cual puedes sacar desarrollo o callarte esto y estafarle a la administración que corresponda. No. Y estás comparando un submarino militar y un edificio de consultas para un hospital. Oye, la otra vez hubo un tren que no entraba en un túnel, ¿no? ¿Cómo? Una máquina de tren que no entraba en un túnel. Sí, eso ahí, pero eso fue una licitación, sí, que no tuvieron en cuenta, que probablemente se mandó la licitación, la documentación, con el estándar que haya en el Estado español, de los túneles tienen que tener tanto, sin tener en cuenta que tenemos una infraestructura ferroviaria muy antigua y hay zonas pues las que los túneles pues tienen 10 centímetros menos, lo que sea, y no entran, o tendrán otras curvaturas, o tendrán... Sí. En eso, claro, escuchas las noticias, te llaman la atención, pero bueno... Pero que sucede muchísimo, sucede muchísimo y hay profesionales de eso. Porque además, una vez que tú eres la contrata principal en construcción, no sé si sigue pasando, tú tienes, digamos, el derecho de un derecho prioritario para para esa ampliación de presupuesto. Y ahí hay un dinero. Pero bueno, eso formas parte de la ineficiencia que tenemos como Estado, ¿no? También creo que hay por ahí hay muchos ejemplos. Te iba a decir uno que no tengo todos los datos y va a meter la pata seguro. Después me lo contamos. Vale. ¿Qué se te perdió a ti por el Nilo? No, ¿por el Nilo ahí? ¿Cómo? ¿El Nilo? En el Nilo. Muy lejos, ¿no? Yo creo que es el proyecto que trabajo yo más lejos. ¿Qué se me ha perdido a mí por el Nilo? Se le perdió a una empresa a la que le trabajábamos. Esta empresa hizo un acuerdo con otras dos empresas. Bueno, era un conglomerado de empresas y montaba infraestructura agraria y por todo el mundo. Una de las empresas quebraron, mentira, coincidió la quiebra de una de las empresas con todas las revoluciones árabes que hubo hace unos años. La primavera árabe. Que en Egipto fue la caída de Mubarak y se quedó ahí un proyecto bloqueado. Pero claro, la empresa que había quebrado, las otras dos, dijeron, espérate, vamos, esto está a punto de caramelo, lo podemos sacar, podemos intentar sacar este dinero, que nos viene muy bien, porque además alguna de estas dos empresas, alguna ha tenido problemas casi casi hasta desaparecer después. Y ya está, y no, me tocó irme a mi... Yo creo que en la mitad, entre Alejandría y El Cairo, estuvimos allí un par de meses intentando arrancar esta instalación agraria, con una comunicación bastante divertida con los electricistas egipcios y con una frase que se me queda a mí, que hay un concepto, me dijeron que, bueno, que la toma de tierra es un concepto eléctrico para que no te pegue un calambrazo, que la toma de tierra es un invento de los españoles, que eso no la utiliza nadie en el mundo. ¿Vale? No. Y todo era la justificación de este pobre electricista al hecho de que no podías tocar ninguna superficie metálica porque te pegaba un calambrazo de padre muy señor mío. Y teníamos todos los equipos de control, los estábamos perdiendo porque le entraban electricidades que no les correspondían, más grandes de la cuenta. Ajá. Pero claro, moverte por Egipto después de la primavera árabe, entrando a pueblos que no son turísticos, con tu ordenador, allí pinchándote a los equipos aquellos, pues esas experiencias son espectaculares. Y son esas diferencias son sustanciales, ¿no? ¿Cuál? ¿Qué diferencia? Son sustanciales, son muy distintas. Ya ves tú, no puedes poner toma tierra. No, el problema es que sí la tenía que poner. Sí, lo que me estaba era, me estaba intentando pirula, hacer comulgar con piedra de molino, que se una llama. Pirula, ¿no? Sí. Ah, mira, qué listo. ¿Cuántas anécdotas, cuántas cosas, no, de un programador? Sí, a ver, ten en cuenta que son tú no, por ejemplo, montando un mueble de una empresa conocida, no tienes anécdota, no metes la pata, no te ríes. Sí, claro. Pues tú imagínate con una instalación industrial de millones de euros, pues claro que sale de todo, ¿eh? Es más, por ejemplo, te digo, hay otro hospital que debajo del hospital está enterrado el perro que nos acompañó durante la obra. Entonces el pobrecito falleció y lo enterramos debajo de la cafetería, que era el único espacio que quedaba, y ya está. Entonces está el perro que acompañó a los obreros durante la obra está debajo de la cafetería, ¿eh? Sí, sí. Ay, son esas aventuras de un programador, de Pedro Fernández, que hoy ha tenido bien venirnos a ver y estar un ratito con nosotros. Y te lo agradecemos muchísimo, porque fíjate, estas cosas nadie piensa en ello, ¿eh? Los diseños de un submarino, en el peso que pueda tener, en fin, cuántos detalles que se pierden y que después los resultados son complejos. Yo creo que hay gente que ha estado pensando mucho en eso, ¿eh? Sí, lo ha pasado muy mal, ¿eh? No los conocemos, pero lo han pasado francamente mal. Yeah. Y además yo me quedo con la idea de que a veces en una construcción hay cosas que se obvian para después volver a hacerlas, ¿no? Sí. Hay una intención ahí, a lo mejor. Sí. No ya la construcción, los proyectos como tal. Los proyectos. Vale. En fin, las intríngulis de las historias de Pedro Fernández, que nos viene a compartir con nosotros algunos sábados, y se lo agradecemos muchísimo, para echar un ratito agradable, que eso se trata en la radio. Así que, Pedro, muchas gracias. A ti, muchacho. Por acompañarnos este sábado. Y, en fin, agradecemos a JJ y también a Eduardo Casas que nos haya acompañado esta mañana de sábado. Y la invitamos para el próximo día para que volvamos a compartir la mañana de estos sábados tan simpáticos, ¿eh? Hoy, en estos casos, fríos, pero que al menos el calor de la gente pues nos acompaña y nos hace sentir más grata la mañana de sábado. Muchas gracias. Nos vemos, nos oímos el próximo sábado. Gracias. Sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone, and I said, who? Sure, it's written all over. was something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, who? Ooh, to you.